compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. Buenos días. Ya inicia el matinal de Radio Villa Francia a través de la señal del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Mañana fría, estamos en contraste, un poco de bipolaridad. Lo que está muy caliente es la previa, el 21 de mayo, el Congreso Nacional de Santiago. Fue tomado en horas de esta mañana, muy temprano, y en este momento, bueno, ya ha sido desalojado de forma bastante violenta por parte de fuerzas especiales de carabineros. La represión ha sido la tónica, la marca de estos últimos días. Recordemos, ayer hubieron bastantes movilizaciones. Hay una efervescencia un poco notoria y fuerte respecto a lo que tiene que ver con varias tomas por distintas razones que tienen que ver con tema interno, pero básicamente por un tema de fondo y transversal, que es un tema estructural, un problema dentro del modelo educacional que impera en Chile y que ha sido protegido con uña y diente por la élite y el statu quo, que incluso hoy día está llegando a cierta límite de paciencia por quienes se han ido movilizando estos últimos años y algunos incluso que confiaron en las promesas que desde la misma élite les hacían. El Congreso Nacional de Santiago, insistimos, fue tomado por estudiantes de la ACES, la CONFECH y de distintas universidades agrupadas en la CONFECH, con el sentido de exigir dos cosas. Uno, que tiene que ver con la demanda histórica del movimiento estudiantil, pero segundo, de que sin la gente, sin la calle, sin los movimientos sociales, la verdad, nada. Hasta el momento se ha desoído. Esa es una consigna transversal que incluso dentro del movimiento estudiantil o por la educación llega incluso a militantes de partidos de gobierno. En decir de que no se ha respetado el principio, el compromiso de la reforma y la participación ha sido básicamente, como bien lo decía también ayer la presidenta de la FECH, se nos dicen que se nos escucha, pero uno no puede estar con Dios y con el diablo, toma una posición. No puede decir si estamos por lo que dice la ciudadanía, pero a la vez estamos con lo que dicen los empresarios. Uno no está con ese tipo de cosas. Toma una posición, un rol, y eso es lo que se está esperando. De eso y todo vamos a conversar este día miércoles, último día de matinal. Recordemos que mañana es 21 de mayo, feriado, no hay matinal y hay un sándwich de por medio, pero vamos a estar siempre informando. Y ya están acá en el estudio Alfonso, que vuelve a la titularidad después de estar en la banca un buen rato. Estaba con una lesión, pobrecito, grande Jogatore, y está nuevamente acá en la mesa y la acompaña Inés, que se va a retirar temprano, más encima hoy día, y llegó tarde. ¿Quién la viera? ¿Quién la ve? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, buenos días. No entendí la última parte. Importa. Ya. ¿Cómo está ahí, Alfonso? Bien. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través del 107.9, acá en Estación Central, y también por las redes sociales. Aquí estamos acompañándolos en este matinal de Radio Villa Francia. Estamos acá en el matinal mientras hacen un cambio de micrófono porque se equivocaron, le pusieron el filtro al que tiene más problemas con la respiración. A ver. Hola, buenos ahí días. Ahí sí, po. Ahí sí. Sí, es que... Si era, eso lo pusieron para Gabriel, que prácticamente grita frente al micrófono. Ah, por eso ayer se escuchaba más... Sí, aunque tú no crees que se escuchaba bien. No, no tiene nada a ocurrir, necesariamente. En este momento, el Liceo Darío Salas marcha rumbo a la Municipalidad de Santiago. Atento con eso. Yo he hecho que en cualquier momento se van a ir... se van a ir, ¿cómo se llama? A huelga los... ¿Los estudiantes? No, la Fuerza Especial de Gabriel, la cantidad de trabajo que hay, increíble. En verdad, la situación está bastante álgida, y no solo a nivel de estudiantil, sino que también a todo nivel. Los pescadores de Jibia y otros sectores más que están movilizándose en distintos lugares del país. Así es. Bueno, el tema es por qué nos movilizamos. O sea, ¿quién tiene la culpa acá de que nos movilicemos tanto? Si es simple. Pero es obvio. Claro. Porque sucede que si hay descontento, la gente tiene que expresarse de alguna forma. Sobre todo cuando le dicen, no, nosotros los escuchamos. Pero no escuchan, pero... No toman ninguna resolución en base a lo que la gente le está diciendo. Aparte que, nuevo que llega el gobierno, nuevo que hable nuevamente, así como, vamos por la reforma. Oye, pero si no las queremos, entiendan. Entonces, son sordos, son tontos, o simplemente no están ni ahí con la gente y su gran aliado el empresariado y con ellos trabajamos. Y punto. O sea, yo creo de que la gente sí está por reformas, pero por reformas estructurales, por reformas de fondo. Por eso, de verdad, pero no el claro. Tipo de reformas que ellos están implementando. Pero no reformas que ayudan siempre, como bien dices tú, al empresariado. Entonces, esa situación es la que nos está presionando cada vez más y la única respuesta que hay de parte del gobierno es la represión. O sea, eso de un estado policial se está dando hace muchos años, pero la respuesta de la gente no había sido tan decidora como es en este momento. Y eso es lo que preocupa al mundo político, o sea, a la élite y también, bueno, al Estado en general. Que la gente haya despertado y la gente ya diga, no, no queremos más. ¿Ustedes creen que la gente despertó? Yo creo que está despertando, no es que ha despertado ya todo el mundo y que está toda la gente ya parada en la misma parada, pero cada vez es más la gente que está aglutinándose en cuanto a decirle al gobierno, a decirle al Estado de que tiene que cambiar la ruta. Bueno, al parecer la cosa es bastante fuerte. De hecho, sí, siempre, la memoria siempre un poco frágil, pero siempre hay cierta efervescencia previo al 21 de mayo, porque generalmente los funcionarios públicos tienden a presionar, precisamente con los llamados que se van a hacer ahí. Recordemos que en la palestra, la cuenta pública, por lo menos, el acto republicano, como les gusta a algunos decirlo, pero obviamente hay matices y hay factores que lo hacen distinto en esta ocasión. Sin duda, hay un contexto que hace que las cosas tengan un cariz distinto. Este contexto de no venimos a descubrir que acá los empresarios financian a políticos y le pasan plata para que voten leyes a favores, pero la corroboración de eso, el hecho en sí, la cual uno puede decir, efectivamente, Penta le pasaba plata a este y este la repartía de esta forma y Angelini pasa plata de esta forma y los mates pasan plata de esta forma y tienen comprado a este y a este otro, hoy día se sabe. Y el tema de la corrupción no es, Chile no es un país corrupto, hay casos, no, es sistémico. Y ese argumento de algunas manzanas podridas terminan pudriendo el cajón, es el cajón que está podrido termina contaminando a las manzanas que no lo estaban. Y esa constatación de los hechos, que es bastante fuerte para algunos y que tiene de una u otra manera cierta desesperanza, genera de que hay una reacción distinta. De hecho, por ejemplo, en la toma del Congreso ahora, la consigna era que se vayan todos. Ya empieza a haber algunos que dicen dentro de la institucionalidad y cambiemos las cosas por dentro, y si recibimos 3,5 millones de entre medio, mejor todavía, po. Es igual, uno cuando cambia las cosas por dentro tiene gastos más porque la depresión en la que cae es mayor. Por tanto, mayor debe ser el sueldo que terminan pagando. Un montón de gente terminó cambiando el sistema desde dentro y sufriendo con 3,5 millones, 3,7 millones, algunos sentados en el sillón de Allende, otros con la hija, pero hay de todo y en definitiva quedaron ahí, sosteniendo un modelo. Después de 25 años uno ya cachó que algunos no están de infiltrados adentro del gobierno para hacerlo rentar, sino que ya dice llanamente estaban pero consolidándolo. Y andaban apuntando a gente incluso que poroteando para decir que esto lo querían cambiar para que lo fueran a buscar a la casa a visitarlo amablemente, como constantemente los organismos de seguridad lo han hecho en este país. Hay una cosa distinta porque, insisto, ha pasado mucha agua bajo el puente, una luz completo. Hoy día nos está descubriendo de que parece que nos están cagando en términos de que la democracia que viene no viene. Hay hechos constatados y hay una generación que la verdad los viejos mitos y los viejos relatos respecto a es que nosotros en la dictadura, es que yo apunté en la tele a Pinochet, entrené esa cuestión 2 meses. No te la compra nadie. No te la compra nadie. De hecho, ayer veía graciosamente, y pongo eso en la palestra, como un primero una marcha que achacaban, un nivel de ignorancia, pero también de desapego a la realidad, una marcha que se la achacaban a un partido político, me refiero a la marcha que hubo ayer en la tarde, que convocó la Confech, y hasta cada rato la marcha de la juventud comunista, hasta que alguien del periodista que no está ni cerca de la juventud comunista ahí, y cambió. Entonces, el relato después era una marcha que no está autorizada, una marcha que no está autorizada, una marcha que no está autorizada, no está autorizada, no está autorizada. ¿Y de cuándo acá se necesita autorización para marchar? Que haya hasta parafernales de que algunas les den permiso y todas esas vainas y se coordinen, está bien. Pero en la práctica, para una maratón necesitáis un permiso. Y en este del SESMA y este un montón de cosas, pero para marchar, para manifestarte, no necesitáis permiso. Te podéis coordinar con la intendencia. El tema es que un montón de gente empezó con ¡ay, que me dio un permiso a la intendencia! Y terminó la cosa como quedando así. Pero hasta garantizaste en la constitución de Pinochet que uno se puede manifestar, pues. Ahora que a Fuerza Especial le enseñó otra cosa, a sabiendas de que efectivamente existe el derecho a manifestarse, pero que ahí entran a cruzarse dos derechos y está el de la libertad de tránsito, que importa única y exclusivamente cuando importa y conviene, es otro tema. Entonces, yo creo que hay una efervescencia que tiene que ver con cansancio. Y cuando uno despierta cansado, despierta con los monos. Obvio, pues si uno durmiendo mucho rato, empieza a despertar con los monos. Y probablemente algunos pensarán que uno tenía que despertar, pero prácticamente bailando tap. Y no, pues uno despierta mal. Pues, y no es muy ordenado ni muy coordinado. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Y yo creo que estamos viendo así, pero la punta de lo que se viene. La punta del iceberg. Cierto, la situación se está poniendo cada vez más álgida y es porque la situación lo amerita. Hay un montón de situaciones que incomodan y que molestan a la gran mayoría y la cual no quiere ser escuchada por quienes tienen que enmendar el rumbo. Y el asunto está en que de repente el recibir un beneficio económico de parte de ciertos empresarios hace de que la gente diga, ya, paremos el cuento. Es demasiado ya lo que se está viendo y lo que se está sabiendo momento a momento en cuanto a este tráfico de dinero que se estuvo, suponemos que se estuvo realizando. Y digo suponemos porque no sabemos, caso en la actualidad todavía hay algunos maletines corriendo de un lugar a otro. Nos dicen acá, son alrededor de 20 personas detenidas, van rumbo a la tercera comisaría, las personas que fueron detenidas en estos momentos. A propósito del desalojo, violento desalojo del Congreso Nacional de Santiago, que fue tomado esta mañana por estudiantes. No hubo intento de diálogo, no hubo desalojo. Es mala. Así que 20 estudiantes van rumbo a la tercera comisaría. Me imagino que van golpeados también. O sea, si fue un desalojo violento, sin aviso, sin nada, pucha. Y sabéis que, aparte de estar despertando, es que despertáis y comparáis. Porque nosotros hacemos eso, nosotros comparamos. Y tenemos el don de que podemos escuchar y escuchamos mucha historia alrededor de nosotros. Entonces, cuando tú ves que se está entregando dinero por debajo y te dicen, no sé, y más encima se defrauda el FUD, que se supone que con esa plata se pueden hacer muchas cosas dentro del país, y tú te atendías en consultorios, hospitales públicos, colegios públicos, te das cuenta de la gran diferencia que tenés. Y que te digan que no hay plata para arreglar una llave o el baño del colegio, que no hay plata para contratar otro funcionario en el hospital, de que no llegan remedios a los consultorios, y tú decís, después estás leyendo y decís, y aquí se defraudan 1.500 millones, 2.500 millones de pesos, y más encima le dan perdonazo, no, po, no corresponde. Y no ha sido primera vez, porque lo vais sumando a lo largo de todos los años. Pero ahora se está mostrando así como se tapó una gran olla, pero esto viene de atrás. Claro, no es de entonces, día. Claro que te da rabia y claro que salí a la calle con rabia, po. Ahora sucede que esto de lo del fraude y todo lo demás, el FUD y todo lo que ha ido sucediendo, que eso significa que el erario nacional recibe menos dinero y, como bien dices tú, en un momento dado no hay plata para el sector, para la gente humilde sobre todo, pero sí hay plata para ellos. Dígale, claro, a la alemana que no llama hasta ahora, por lo menos apague el teléfono, po. No, se arrancó. Llevamos 2 años con el mismo sketch. Y todavía no funciona bien. Que Alfonso viene de ¿cómo se llama? De la escuela de los Jaujarana. De ese tiempo viene la escuela ahí del humor diferente. Hoy en Concepción despertó con barricada a las 7 a.m. en la ruta 160 en San Pedro, en el camino a Penco y Hualpén. Así la cosa. Vamos sumando. Mira, vamos repito, sumando. También están los de la Asociación de Funcionarios Públicos. ¿Se acuerdan que hace poco estuvieron en paro la gente de los funcionarios públicos de la Patagonia? Sí. ¿Se acuerdan? Hartos días fueron también. Y que finalmente, después de casi un mes, llegaron a acuerdo con el gobierno. Adivinen, incumplió el gobierno, paro. Están en paro de nuevo. Ya, a esta altura, es chiste repetido, sale siempre podrido. Y así, lamentablemente, están en esa posición. Y también el Aeropuerto Internacional de Santiago, paro de aduana, ha contado con gran acción de funcionarios. Vamos. ¿Sabes qué más? Hoy día se termina el matinal aquí, vamos a paro. Nos sumamos a la ola y protesta de paro y esto sería todo, gente, que estén muy bien, vayan a dormir. Hace frío. Chao. Chao. A dormir, qué rico. Vámonos al Congreso. Aprovechemos. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo. Aquí finaliza el matinal de Radio Villafranca. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Bueno, lo pensamos mejor y hemos decidido que vamos a apoyar haciendo lo que sabemos hacer en comunicación. Sí. La verdad fue dividida la votación, no fue unánime. La verdad que todos dijeron, ya, vamos a costar, hace más frío. Vamos a buscar café, dijeron. Vamos a buscar café, vamos a buscar... Yo te dije, vamos al Congreso, no quisiste. Y nada, no sé de qué tú estás hablando. Llegamos a la conclusión de que teníamos que seguir el café. Sí, vos, háganse un café, vos, almocito a Montro. Montro. Se fue. Café. Hay pancito también. Oye, Sipo. Sipo, ¿qué? A ver, veamos. Mira, ahora, a ver. Fue sometido, estoy leyendo acá, a difundir, amigos, fue sometido a proceso uno de los torturadores más crueles de Chile. A ver, leyendo acá lo que lo envía Difamadores. Mientras, bueno, ya está resuelto, seguimos trabajando, no nos adherimos al paro, nos adherimos de esta forma, que trabajando. Ministro Mario Carroza procesa a 11 detectives en retiro en el denominado caso Covema. El ministro en visita extraordinaria para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el auto de procesamiento en contra de 11 integrantes de la Policía de Investigaciones en retiro por el homicidio calificado del estudiante de periodismo José Eduardo Jara Aravena en el denominado caso Covema. En la resolución, el ministro Carroza encausó a Eric Concha Ariel Arias, Manuel Hernández Fernández, Domingo Pinto Arratia, Mario Escarate, Eduardo Rodríguez Zamora, Gabriel Bravo Serra, Jaime Cifuentes del Campo, David Mesa Fuente, Wilfredo Indo Echegaray y Juana Moreno Arellano Nelson, Lillo Merodio, en calidad de autores del homicidio perpetrado el 2 de agosto de 1980. El COVEMA era el Comando de Vengadores de Mártires, que fue terrible su participación en la represión en ese tiempo. ¿Era una especie de vengadores de nuestro general? Porque fue el año 80. Sí, porque estoy pensando en 1980. Por eso estaba viendo... Porque después salió el comando 11 de septiembre, que fue después del atentado a Pinochet. Atentado. Y, claro. Vamos a justiciar a Pinochet, que fue protegido por nuestra gran Virgen del Carmen. ¿Se acuerda? Que la figura en el autito y todo el tema. ¿Ah? Pero este fue... No, a ver, existió un Cernac para haber demandado ahí al que vendió el low. Fue este comando se forma después de qué fue, porque también hubo un atentado contra un ¿cómo se llama? General. Ya. Me parece, si no estoy mal, que el nombre del general no lo recuerdo bien, pero que entraron a un allanamiento y se encontraron con una casa bobo, la cual reventó y mató a este oficial. Y que en cuanto a eso se formó el COVEMA, me parece, por ahí. Mira, yo no tenía conocimiento, pero me llama la atención el hecho de que algunas personas, como por ejemplo yo, no sepamos tanto de todos estos grupos que existían y que eran parados por la fuerza represiva del país en ese minuto y que aparte han parado por el Estado. Entonces todos los días van a ir saliendo historias nuevas y es bueno que se conozcan, que no queden solamente para el proceso judicial, sino o que salgan para aquellos que se eruditos que investigan la historia y que la encuentran y la guardan. Claro. Sino que hay que, claro, visualizarla y que toda la gente sepa, como bien dices tú, que hubo una serie de comandos y de grupos organizados de parte de la dictadura en esa época para reprimir y para eliminar a los opositores, según decían, porque hay que recordar de que mucha gente de la que fue asesinada no tenían ninguna participación política ni tenían ninguna participación social y que fueron muertos, según uno, sería para producir más terror en la población, claro. Según otros, era por equivocación. Claro, o sea, cómo lo pintaban entonces, ellos según, en ese tiempo. Claro, según el sector... Gracias al mozo que trajo ahí desayuno. Según el sector que según... Me siento en una radio importante, ¿viste? Cuando están hablando la gente importante de la radio, pues no se les dice rostro, ¿cómo se le dice? Vostro. ¿Cuál es el...? ¿Por qué tanta risotada, digo yo? Bueno, cuando están los vostros... que es con la mezcla entre las voz y rostros de la radio, o sea, uno veía ese tipo de cosas así, llegaba como un mozo y le servía mientras seguían conversando cosas importantes de la vida que a nadie le importaba, y se ponía alguien. Es como almorzando en el 13. Ah, ¿caché? Que de repente ¿sí? llegaba un loco al lado y se ponía ahí. Y Raquel Correa ahí muy seria y todos los demás muy serios, hablando cosas. Y todo sí. Así como, uy, como que está medio salado estos. Pero muchas gracias. Sí, muchas sí. gracias a nuestro querido compañero que nos trajo. Gracias. Muchas gracias. Desayuno. Oye, paren de tirar cosas, ¿cómo tanta cosa está ocurriendo? Digo yo. Efectivamente, hubo barricada en la madrugada, la toma de edificio en público en la mañana y pronto inicia multitudinaria marcha de la FENAT. Se espera alrededor de 4.000 trabajadores. Eso es lo que dice el periódico Resumen. ¿Recuerda resumen.cl? Puede meterse ahí también. ¿Se tomaron el serviú? No, sí, hoy día ya, sí. Paren. Pero por favor, dejen procesar algo de información en este país. Hoy día había un llamado a señora presidenta, haga algo. Se van a tomar los baños públicos luego. No, hoy día había un llamado a movilización por los allegados, los que están coordinados en la FENAPO, también tenía entendido yo. Así que partían. Sí. Dios mío. Oye, despertaron con los monos. Está bien, po. Está bien que se despierte de una vez. O sea, eso demuestra de que no solo se está despertando el grupito constante que siempre estaba movilizándose, sino que ahora ya cada vez es más masivo. Y eso trae como consecuencia una actitud mucho más represiva y porque el miedo que tienen la élite política es muy grande. Y la única forma de responder es con la prepotencia, con la fuerza, con la represión. Sí. Porque no saben de diálogo, no saben política. No, y estas mesas que hacen de diálogo, al final, como decía el Toño, con la gente de allá del sur, Aysén, perdón. Aysén, precisamente la Patagonia. En la Patagonia. Undécima región. Siempre están en constante conflicto con diferentes, si no es con los trabajadores públicos, con profesores, estudiantes y todo. ¿Qué estás diciendo que la gente de la Patagonia es conflictiva? No, yo digo que el gobierno. Yo también iba a decir, sí, también son conflictivos, son patagones. Y está bien que sean conflictivos, ¿por qué? Porque sucede que están siendo abandonados. ¿Ah? Es el colmo de que en esa zona del país la gente tenga que ir a los hospitales de Argentina, tenga que ir a comprar a Argentina, tenga que hacer todos sus trámites en Argentina. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna posibilidad de hacerlo acá porque les sale demasiado lejos venir a Santiago, porque Chile es tan regionalista de que todo se hace en Santiago y si tú quieres sacar un papel poco menos que de residencia tienes que venir a Santiago, entonces por lo tanto la gente ya está cansada de eso. Claro. Bueno, lo vemos día a día, gente que se tiene que venir a atender acá a Santiago a algunos hospitales. Claro. Algunos llegan a Puerto Montt, pero otros ya no pueden. Puerto Montt no da la no tiene la capacidad o no tiene los especialistas. Tienen que llegar más al norte. Y estamos hablando de cuánto, 2.000 kilómetros por más. Parte baja, y de los cuales los viajes tienen que ser en avión. Otra vez Patricio Rodrigo, pero por favor. Estoy leyendo, disculpen. Sí, nomás. ONG opositora a Hidro Aysén facturó a Soguimich Salar. entre el 2011 y el 2012. Patricio Rodrigo, oye, que podrían levantar la mano los que no han estado metidos. Nosotros. En eso. Solo parece que. Yo creo que hasta Américo. Yo creo que. Boletió. Sí. Los puros, los vecinos de los pueblos, los pobladores, esos son los que nunca han boleteado. Claro. Para nada. Porque en realidad están todos metidos y están todos con el medio chanchullo y. Y no solo boleteaban ellos, boleteaban los hijos, la señora, el chofer, la mucama, todo el mundo, po. Claro, y a todos les tenía metido así como el dedo en la boca. No, si hágalo nomás, no se van a dar cuenta. Si esto es plata porque es de la empresa, pero me salió mal. Necesito esa boleta, hágala nomás. Y algo le va a llegar también, po. O sea, no se quejen ahora, po. Si nos manifestamos, no se quejen. Lo estamos diciendo, nos faltan cualquier cantidad de cosas. A mí me carga decir cuando se manifiestan así como, ay, los flojos por los estudiantes. Son todos flojos, son todos vagos. ¿Ah? Pero si tú vas al Hospital Salvador ya no hay anestesista. Ayer me tocó estar. Es el colmo. Un hospital sin anestesista. Ayer me tocó nuevamente estar en el hospital, para variar, y colapsado. Colapsado, así como una espera de más de 180 minutos. Y no había médico y todo el tema, pero la aglomeración de gente que llegaba a atenderse. Y le pregunté a un médico, Carepalo, así como, oiga, ¿por qué está pasando esto? Me dice, lo que pasa es que en el otro hospital que debería contener, no está funcionando bien. Claro, el hospital, o sea, del Carmen, faltan No hay tipo de atención, están las maquinarias, está todo, pero no hay funcionarios que puedan. Y no es porque estén en el paro, porque por ejemplo ayer en el Paula habían en el paro muchos funcionarios, y tú lo notabas, y cuando te ibas a atender, por ejemplo, no sé, a sacar una hora y todo eso, nosotros le decimos las tías. Entonces preguntábamos a una tía y la otra tía tanto, no, y está en paro. Y usted, es que no podemos irnos todos a paro, pues mijita, si esto no va a funcionar y la gente se va contra nosotros. No nos entienden de repente. Dijo, ahora es más el tiempo de espera y todo, pero va a haber un momento en que nos vamos a parar todos. Y ahí va a quedar la escoba. Y uno le encontraba toda la. Había gente que no, pues que decía que son flojos, que quieren todo gratis, que ni trabajan y todo. Pero uno ve, cuando uno es usuaria de hospital regular, claro, regular, casi toda la semana estáis metida ahí, que faltan una pila de cuestiones. O sea, tenéis que mandar a hacer exámenes particulares. Partimos con los temas de los bingos, los vecinos que tenemos que apoyarnos entre nosotros para poder costear exámenes o medicamentos. Cuando vemos de que hay tipos que se están llevando 30, 40 o 100 millones de pesos en el bolsillo y que sin aparte decir que nada. Y aparte te da más rabia cuando sabéis que tienen que aprobar leyes a favor de la salud pública y no hay. Pero no, o hay que aprobar leyes a favor del ISAPRE, de los dueños, no de la atención del usuario de ISAPRE, sino que de los dueños del ISAPRE, para poder recaudar más dinero y estafar más a las personas que están ahí. Puta, ¿están todos votando a favor? Y en cosa de minutos. Claro, po. Oye, pero ayer pasó una cosa muy loca, po. Vamos a hablar de eso, de lo que fue la propuesta, un proyecto que se estaba discutiendo ayer en la Cámara de Diputados a propósito de la TPP. Del Tratado Transpacífico, del Acuerdo del Transpacífico, que lleva de una u otra manera a negociar ciertas cosas que, según el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Heraldo Muñoz, Chile tiene planteado límites de zonas rojas, de decir, de estas cosas no estamos dispuestos a negociar y si no nos vamos, levantamos y damos un portazo. Cosa que no quedó muy clara. Pero fíjate que ayer, ya metiéndonos en esto, porque ya una mañana bastante noticias, vamos a estar viendo las distintas movilizaciones que se están dando en estos momentos. Como dice alguien ahí en tele, se despertó con los monos la gente, sí, está bien. Se estaba discutiendo un proyecto, una propuesta, que tiene que ser votado en la Cámara de Diputados, que decía lo siguiente, que la presidenta se comprometa públicamente a decir que el TPP es beneficioso para Chile. Eso. ¿Adivina cómo salió la votación? Negativa. Se rechazó. Sí. pues sí, está bromeando. Sí, solamente que diga, oiga, ¿sabe qué? Los comprometemos y de hecho se van a abrir los capítulos que está llevando Cancillería para transparentar la situación. Que se comprometa ante todo de que este acuerdo es beneficioso. Eso. Y se rechazó. Sí, sí, nada, broma. No, en serio. Se rechazó. Se rechazó. Yo a ver, déjame entender porque no cacho mucho. Uh-huh. Se rechazó que la presidenta dijera que iba a ser beneficioso, sí, pero no se ha rechazado. En un acuerdo. No se ha rechazado el proyecto. El proyecto presentado era ese. Sí, ya, pero me refiero. Eso es lo que estoy diciendo, que había un proyecto que sí, un, este, que era ese. Sí, pero el TPP sigue, po, ¿o es no? Que son dos cosas distintas. Estoy hablando de que el proyecto que estaba en discusión en sala tenía que ver con que la presidenta se comprometiera de que esto era beneficioso. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en la sala, y cuando digo todos, es todos y todas, no tenían idea de que era el TPP. Estaban a ojos cerrados. Confiaban en el ministro que todo esto, porque hay que abrirse al mundo y un montón de cosas, pero en la práctica, si no se acierta de qué trata la chimultina dentro de lo que es, no se tenía claridad. Porque se ha hecho la discusión a puerta cerrada, independientemente de que el ministro decía no, que estaba súper transparentado y de que se habían juntado un montón de organizaciones y que incluso en una página web que no me acuerdo, pero está ahí subió un montón de cosas. Nadie sabía a ciencia cierta cuáles eran los riesgos, cuáles eran los beneficios concretos que podía tener. ¿Y cuáles? Porque entiendes tú que una negociación es para allá y para acá, generalmente. Ya, y al votarlo negativamente, al... La presidenta no se tiene que comprometer públicamente, ya, ni explicar los alcances que tiene en términos de cuáles son los beneficios económicos, claro, de que no se van a pasar, por ejemplo, temas como derecho intelectual, como el tema de los fármacos, que preocupan mucho. Y por lo tanto, al final, lo que va a suceder es que el proyecto del TPP sigue adelante. Y se va a hacer a puerta cerrada. Pero ella queda totalmente fuera de, en caso de que después aparezcan situaciones negativas que digan no nos conviene. No están así, porque ella obviamente ella va a salir en un momento públicamente a hablar de cierto alcance y todo. Lo que se quería con esto era transparentar la discusión. Al ser un tema de debate público hay que poner los elementos en la mesa. ¿De qué trata esta negociación? ¿Qué es lo que Chile está jugando ya que está tan metido con el tema de la soberanía y todo el tema? Hay una soberanía no menor que está en juego. De hecho, los acuerdos comerciales tratan sobre soberanías, por si no lo sabían. Y la soberanía en términos de su gente y la soberanía en términos de los recursos. Pues de eso se tratan los tratados de libre comercio. No es, sí, vamos a hacer un tratado con usted pida lo que quiera, nosotros se los damos. No funciona así. Es, ya, nosotros, la verdad, entonces queremos que el arancel respecto al tema impositivo que hay para invertir y llevarse todo el cobre de esta región salga a costo cero o cerca de eso. Ok. A cambio, nosotros le vamos a comprar ciertos productos. Ese es el Tratado de Libre Comercio. Claro. Eso es. Y no se supone, y en este TPP, ¿cuántos países? O sea, ¿se supone que están los mismos países con que ya tenemos Tratado de Libre Comercio? Hay 11 países que están ahí con los cuales ya contamos con Tratados de Libre ¿Y Comercio. ¿Y entonces, para qué más? O sea, ¿seguir entregando así como para el mismo lado de nuevo? Claro, o sea, llegar a... No sé, yo lo voy a ver. Especificar más. Soy súper ignorante en el tema del TPP. Ayer traté de buscar algo y encontré esto, que los 11 países que estaban metidos en esto son los mismos 11 con que ya tenemos Tratado de Libre Comercio. Entonces, para mí es como resumirlo en nuevamente leyes para favorecer a el mismo grupo empresarial para que saque y entre cuestiones y les bajen los impuestos nuevamente. Ahora, como dice el Toño, va a haber problemas con los medicamentos porque los genéricos van a subir de precio y todo el tema. Claro, de soberanía no cacho mucho yo cómo va esa parte. Pero es preocupante, po. Es preocupante que te estén tirando cuestiones y no sepáis de qué se trata bien. Y cuál es la ganancia que tenés tú como poblador. Porque como país te pueden decirte, el país gana tanto. Mentira, el país no gana. El que gana es el grupo empresarial y el grupo político que está ahí arriba. Nosotros no ganamos con eso. Entonces queremos saber cómo nos va a afectar en realidad a nosotros. Si va a ser a favor o va a ser claro, ¿qué nos va a subir? ¿Cuál va a ser el costo de vida que nos sube nuevamente? Y eso es lo que ellos no quieren que nosotros sepamos. Lo van a volver a pintar bonito, lo van a poner de nuevo una corona de flores y de globos. Y bienvenido sea, abramos la champán, que estamos todos felices. Mentira. Para nosotros parece que no va a ser así, no quieren que nos demos cuenta nuevamente. Bueno, eso es lo que ha estado sucediendo durante estos últimos años, en que sí, hay un sector que celebra y hay otro sector que es el que tiene que estar pagando las celebraciones de aquellos. Claro. Increíble. Ah, no se sorprende nada. Estoy leyendo también, insisto, lo que tiene que ver con Patricio Rodrigo, cercano al PPD. Era que no, al grupo de Girardi. Patricio Rodrigo, de hecho, fue cuestionado públicamente por gente del sector de Alto del Carmen. A propósito del tema de Barrick Gold, ¿se recuerdan que habían logrado con unas comunidades que iban a entrar en negociaciones y los estudios los iba a pagar la propia Barrick para mostrarle que era todo muy chorifla y todo? Bueno, entre los intermediarios que estaban en esa operación estaba Patricio Rodrigo, quien fue cuestionado, y que incluso la gente de Patagonia Sin Represa y de el nombre en términos concretos de la Corporación para la Conservación de la Preservación del Medio Ambiente, Deisen planteó en su momento determinado que él ya no estaba en esa organización, para ser súper claros también. Y estaba boleteando también para Xochimilco Salar. En un total de 57 millones de pesos en boletas giradas por la ONG Chile Ambiente, dirigida por el ambientalista Patricio Rodrigo, está incluida en la denuncia por delito tributario contra Xochimilco Salar S.A. SQM, recordemos que es una filial de Xochimilco, que no alcanzó a ser presentada tras la renuncia de Michelle Llorat a la Dirección de Servicio de Puesto Interno durante la jornada del lunes. El documento al que tuvo acceso de Clean Online, que estoy citando y leyendo, se incluyó en la institución ambientalista, una de las más importantes que entrega el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, por boletas o facturas que suman 20 millones de pesos durante el 2011 y otros 37 millones de pesos durante el 2012. Según el escrito, con la información entregada por la filial de Xochimilco el pasado 17 de abril, los antecedentes recopilados por el Servicio de Puesto Interno, la empresa registró facturas de esos años respecto de los cuales no se acompañó ningún antecedente que haga verosímil la prestación de los servicios que dan cuenta. De esa forma, dice la denuncia, el registro de estas facturas permitió rebajar artificiosamente la base imponible declarada por formulario número 22, que era la fórmula que es la que estamos viendo hoy día, con la cual precisamente se va de impuestos. Sobre impuesto anual a la renta correspondiente a los años tributarios del 2012 a 2014, enterando de esta forma un impuesto de primera categoría inferior al que legalmente le correspondía declarar y pagar por parte de SQM Salar. Dicha denuncia no alcanzó a ser firmada este lunes tras la salida de Michelle Llorat, ya lo sabemos, que fue reemplazado después de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, le notificara la renuncia. Está dirigida contra el actual gerente de SQM, Patricio de Solminiac, del ex gerente general Patricio Contés y del vicepresidente de Finanzas, Ricardo Ramos. Respecto a esto último, desde Hacienda aclararon que este medio el lunes, que no le corresponde a Valdés inferir las acciones del Servicio Puesto Interno presente por tratarse de un servicio que tiene autonomía para trabajar. En la denuncia se solicita al fiscal nacional Sabachaguán que investigue los delitos previstos y sancionados en el artículo 97, número 4. Pablo. Vámonos a Chile Ambiente. Ubicada en la misma casona de la Fundación Chile 21. ¿Se acuerdan Chile 21? ¿De qué se acuerdan? Me hace así. ¿Se acuerda? Sí. ¿Y de qué? No sé. Siglo XXI es una organización de una ONG. Es una fundación. O fundación. Es la de... ¿Algún expresidente? Sí. ¿No? De... ¿No? Puta, lo conversamos acá hasta rabiar. Sí. Pues Francisco Vidal, parece... cerrando los ojos. ¿Se acuerdan? Carlos Minami. Bueno, estaba cerca de los expresidentes. Po. Bueno, esa es la Fundación Chile 21, que en marzo pasado reconoció pagos mensuales de SQM a través de un convenio, aunque descartó que estos recursos hayan sido destinados a campañas políticas. ¿Cómo se te ocurre pensar ese tipo de cosas, oye? La ONG dirigida por el ingeniero agrónomo Patricio Rodrigo fue fundada en 1992 como una organización sin fines de lucro, con la fuerte convicción de servir al país por medio del del cuidado y valoración del medio ambiente, bla, bla, bla, bla, bla. Eso es lo que reza un poco en términos de su constitución. Su principio. De principios, claro. Según señala la reseña en su página web. Presidida por el doctor Hernán Sandoval, amigo del expresidente Ricardo Lagos, y considerado como el padre del Plan Auge, y dirigida por Patricio Rodríguez, cercano al senador de Santiago Poniente, Guido Girardi. ¿Qué entrar a poner tipo de música? Bueno, cada vez que se nombra a Guido Girardi, deberá sonar este tipo de cama musical. Cercano al senador Guido Girardi, y que en agosto de 2014 enfrentó una polémica, capichi, tras ser vinculado con comunidad de Huasco al proyecto Pascualama. Yo, Girardi, la sombra, piola, ha estado piola, que chao, Girardi. Oye, ¿cómo está Girardi? No sé. No aparece. No. Está escondido. ¿Dónde está yo, Girardi? Y no sé. Juntándose ahí. Conexionista. Qué sé yo. Gente más mafiosa, ¿no? Increíble. Lavando el delantal blanco para irse a pasear. Claro. Gente mafiosa, ¿eh? A lo mejor está en algún hospital que faltan funcionarios y está ahí con su delantal blanco trabajando. Que es probable que esté... ¡Ay! ¡Uy, qué miedo! En algún hospital... trabajando ahí con su delantal blanco. Bueno, yo lo he visto, pelando. Él no trabaja, él se pasea dando su mano, nada más. ¿Te la ha dado? No. Ah, ya. No pasa por el lado mío y le digo unas cuantas y sigue de largo. Así que no. Y ¿lo has visto? Sí, me lo topo regularmente en el hospital, en el San Borja Riaran. Ah, ya. Ahí anda con dos guardaespaldas dándole la mano a la gente, diciéndole, estoy con ustedes, esto se va a arreglar. Lleva años haciendo lo mismo. Ya la gente no lo soporta. Yo creo que va a tener que ir dejarse a pasear por algunos sectores. Bueno. Pero todavía hay gente que le da la mano. Y afuera, claro, del hospital Gustavo Friki de Viña, si no me equivoco, hay barricadas. Y están también funcionarios de la salud ahí manifestándose. Bueno, en todo caso, si hay carabinero y deja heridos como siempre, están al lado del hospital, ¿no? Claro. Que atienden ellos mismos. Claro, iba a llegar. Tienen Vinter ya en la cabeza esa gente. Iba a llegar. Y bueno, hoy barricada y todo el cuento. La gente ahí se está manifestando en la calle. O sea, oye, a estar movido la cosa. Se viene pesado. Se viene. Sí. Qué bueno. Uno se alegra cuando la gente se manifiesta. Yo sé que hay gente que le da, ay, el caos y ay, ¿qué piensan los niños y todo el cuento? Es bueno cuando la gente. De partida asume uno que la gente está viva. No, y se está pensando en los niños. Como que la gente va como robot, ahí, así como zombie. Durante tantos años, ¿eh? La gente, la gran mayoría de este país caminaba como zombie. Podía estar la escoba al lado y seguían. ¿Eh? Le podían estar metiendo la mano en el bolsillo y no me refiero a los no, lanzas, no, no se te entiende cómo. ¿Eh? Los políticos y ellos y todos, cabeza gacha, tranquilo. Oye, ¿y nada? Calfulicán, opiniones respecto al tema Patricio Rodrigo. Bueno, ahí también colabore con más info desde la Patagonia. Patricio Rodrigo, que es bastante conocido hace rato. Y como reseña la nota acá, también cuestionado por esta relación, insisto, que la vinculación con el caso de Huasco Alto, el proyecto minero Pascualama de la Barrigol. La institución ha participado de un sinnúmero de debates por conflicto ambiental en las últimas décadas. De esa forma, en los años recién pasados, tuvo una intensa participación en la oposición al proyecto hidroeléctrico de Hidroecén, ya lo dijimos, tanto como miembro del Consejo de Defensa de Patagonia como por sí solos. Fue consultado, dice este medio, el director ejecutivo de Chile Ambiente, y confirmó la información y reconoció los pagos desde la filial de Xochimich, pero se apuró en señalar que estos eran por trabajo efectivamente realizado durante los años 2011-2012. Nosotros lo que hicimos fue un diagnóstico de la biodiversidad del Salar de Atacama, biodiversidad amenazada por la explotación del litio y potasio en la cuenca del Salar de Atacama. Fue un informe que se entregó el 20 de junio de 2012, un informe de 125 páginas que hizo un diagnóstico de toda la biodiversidad del Salar de Atacama y su nivel de amenaza. ¿Cuáles son las especies que se encuentran amenazadas y cuáles son las que requieren conservación? Se hizo un conjunto de recomendaciones para hacer medidas de mitigación, restauración o reparación que se deben tomar para conservar la biodiversidad del Salar, dijo Rodrigo. Consultado si es que en ese informe representaba la totalidad del dinero pagado por SQM Salar, el ingeniero agrónomo agregó que también dimos un conjunto de charlas. Bueno, a esta altura ya. Oye, tenemos una boleta. Oral. No, que demos una charla, así como cómo evadir impuestos a través de boletas. Ah, está bien. Aprobado. Vaya a hablar ahí con nuestro amigo en el servicio puesto interno y esto queda resuelto, pague la multa. Una charla, bueno. Charla. Oye, ¿sabes cuántas fueron? 10 charlas. Pero hueones, si no entendieron a la primera, a la segunda, a la décima ya entendieron de qué trataba. O posiblemente pero quedó con alguna... ¿De qué eran las charlas, po? ¿De qué eran las charlas? No sé, Alfonso. ¿Por qué me preguntas ese tipo de cosas? Porque tú pregunté, dijiste. Las charlas eran para difundir ante estudiantes, dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles y sindicales, temas ambientales de la coyuntura y poder aumentar la conciencia ecológica de las dirigencias políticas, estudiantiles y sindicales. Ya, ¿y eso lo pagaba quién? SQM. Gente muy preocupada, oye, obviamente, pero... del avance ecológico y ambiental. Puta que somos mal pensados nosotros. Sí. Oye, qué horrible. ¿Cómo se te ocurre, Alfonso? Ellos preocupados de la ecología, sí, mira, si van, estaban explotando el litio, pero no importa. Estaban preocupados de lo que pasaba alrededor, el tema ecológico ahí. Son gente muy buena que dan trabajo. Claro. Claro. Y ayudan al país. Sí, y se preocupan. Es que, ¿cómo? No, de verdad. No es para el horario las palabras que quieren salir, así que me voy a quedar calladito un rato. Porque es mucho, te juro. Vemos asesorías orales, verbales, como queráis ponerle. Y bueno, se hicieron las charlas en distintas partes del país, como en Santiago, Concepción, algunas universidades. Junto a eso, Patricio Rodrigo, dijo que la idea del trabajo surgió de ello y que fue gestionada directamente por Patricio Contese. ¿Qué llama? Buena onda, Patricio Contese, weón. O sea, yo hubiera sido amigo Patricio Contese, un weón, toda raja, weón. Oye, Patricio Contese, vamos a hacer un asado. No te preocupes, weón. No te preocupes. Yo pongo la carne. Y les doy una. Pongo la gente. Es más, voy a traer gente para que se vea lleno, weón. Sí, no. Los voy a pagar a todos y voy a comprar el copete. Y es más, tengo los ya está acá para cada uno. Para que... Está muy viejo ya está, ¿no es cierto? Sí. Ah, no sé. No, ese es más viejo. Parece que está bien. Se disfruta. Un buen bacán, weón. No, y más encima te decís, ¿sabes qué? Y voy a traer gente que te dé una charla. Y nosotros haciendo taller de innata, po. Carne. Haciendo taller de innata cuando lo que teníamos que haber ido a hablar, te hablamos todos los días. Bien, oye, vengan a hablar para acá. Pero no hay problema, po. Cacha. Hagan una charlita acá. Sí, ¿cómo SQM robó una empresa estatal y prestó la logística para que la dictadura desapareciera gente? Podemos presentar ese informe de SQM, ¿qué tal? Sí. Como son, total, a esos locos lo único que interesa es evadir impuestos y porque eso les permite de una u otra manera pagar más, pues bajar la carga impositiva. Está bien, sí. Venga. Haga la charla. Da lo mismo si es a favor o contra ellos, porque lo que importa es bajar la carga impositiva y ellos facturan. Es un buen sistema, pues. Claro. Un buen sistema. O sea, yo me imagino. A Marco Enrique Milami recitando frase y consigna del programa político de Miguel Enrique Espinosa. Y se fue me diciendo así como, ah, qué lata, pero bueno, con esto bajamos, paguémoslo igual. Sí, porque Marco Enrique reconoció que se reunió varias veces con Patricio Contese. Sí. Patricio Contese debe ser weón. Yo creo que nunca entendí a la primera. ¿Caché? Que siempre nos reunimos varias veces. ¿Y qué hacían? No, exponía mi visión de Chile. Puta, yo le pongo mi exposición de Chile y hay gente que se queda dormida, pues, weón. No, hay gente que... Y le pagan. Patricio Contese, un tipo. Tonto. No, nunca entiende la primera, pero buena onda. Y ayuda a los amigos. Y ayuda hoy día por la gente del PPD, camufladamente ahí con Samuel Donoso, abogado de... Patricio Contese, ex gerente de Soquimich. Recordemos que ahora es Patricio Solminia, básicamente porque Patricio Contese fue sacado por el directorio. Y todos dijeron, ¡oh! Y lo sacó en mala. ¡Qué mala! Si en el directorio está el propio hijo de Patricio Contese. Era un arreglo que tenía el directorio. Por eso los canadienses se mandaron a cambiar. Y los canadienses no se mandaron porque tenían una visión ética empresarial distinta, sino porque cacharon que esto era un forro más o menos grande y nosotros no tenemos nada que ver. Obvio, los canadienses no son giles. Aquí nos vamos a hundir con ellos. No, es verdad, los canadienses dijeron este y más encima, ojo, porque paralelamente está una investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y por lo tanto los canadienses tienen intereses en Estados Unidos también. Y eso les perjudicaría su futuro económico como empresa. Entonces, y no solo en Estados Unidos, sino que en otros lugares del mundo. Y eso le traería graves consecuencias. Entonces, mejor, ¿para qué estarse hundiendo en un barco que ya no tiene ninguna salida para ellos? Pues se fueron, obvio. Si el barco se está hundiendo, hay que agarrar. Hay que salvar primero. Claro, bote, primer bote o leño que ande por ahí flotando para salir apretando fuera. Porque es lo que tienen que hacer. Así hay, es, po. Sí, porque son empresarios. Y los empresarios saben muy bien cuándo, dónde y hasta dónde pueden llegar. Los grandes empresarios. Esos empresarios que son más al peo, bueno, se quedaron ahí, están ahora hundiéndose. No sé si tanto hundiéndose, si al final siempre les tiran algún salvavidas, po. O sea, para la opinión pública, claro, para nosotros ya son caras conocidas, nombres repetidos, conocidos, todo el tema. Pero ellos les tiran un salvavidas, los sacan del agua, los secan, los mantienen un ratito ahí escondidos y después los vuelven a salir. Claro, Y después vuelven a salir. Ahora lo que hay que hacer es no permitir que estos salgan de nuevo, que no salgan del agua, que se queden ahí. Y eso es lo creo que está pasando todos los días y sobre todo estos días que se ha dado con las tomas, enfrentamientos con carabineros y todo, porque la gente ya se cansó y se aburrió, Dice Calfulicana, a propósito de la pregunta que le estábamos haciendo nosotros, dice, lamentablemente, la red de Patricio Rodrigo, por si no lo sabe, es @PatoRodrigoS. Si quiere saludarlo, pedirle plata, algún pituto, decir, oye, ¿cómo hago ese tipo de asesorías, charlas? Ahí que estoy cesante, quiero aportar de alguna manera a mis bolsillos, pueden dirigirse a él. Y dice, bueno, lamentablemente la red de Patricio Rodrigo lo instaló como referente en los medios como dirigente de Patagonia Sin Represa, PSR, la sigla que pone Calfulicán, aunque su ONG sea de pantalla. Cierto. Bueno, sabemos de la ONG de pantalla. Ojo, ojo, importante eso porque generalmente los medios, este es un tema a discutir un poco mayor, que no... que tiene que ver cómo se posicionan los dirigentes y las vocerías de los mismos, de los movimientos, etcétera, etcétera. Hay, ejemplo, hay varios acá. Hemos trabajado esto también en talleres acá. Hay un conflicto, qué sé yo. Mira, ¿sabéis que hay un montón de tomas de estudiantes, qué sé yo, de universidades? Llega un productor de canal de televisión, X, acorde con la línea editorial que este mismo medio tenga. Dice, llámate a tal persona. Y te llaman a un vocero. O te llaman a un estudiante o un ex dirigente estudiantil. Y le dan vocería. La voz. Cuando tú preguntas si esa persona está representando un pensamiento que tiene que ver con lo que se está hablando, tú no ves ninguna conexión. Lo voy a poner más en simple. Hay organizaciones estudiantiles que se representan a sí mismas y a nadie más. Cuando tú les preguntas, bueno, ¿a cuándo llegaron a esta conclusión? ¿En qué discusión con los colegios que ustedes dicen representar? No tienen. ¿Pero quién los valida finalmente? Son los medios de comunicación. Entonces hacen la relación de estudiante, dirigente, dirigente, es este. Y se relaciona inmediatamente. Así pasa lo mismo en términos de trabajadores. Hoy estamos descubriendo cómo afecta a los trabajadores. Te van a llamar al organismo, qué sé yo, sindical o este, que no es el más representativo de los trabajadores, sino el más representativo en términos mediáticos. Y así los medios instalan opinión, instalan una posición respecto a los temas, ABC, motivo, X, en los cuales se pone como posicionamiento en términos mediáticos un discurso por sobre otro. Y en ese sentido, hay gente que tiene mejores contactos, que entiendo lo que se refiere al Fulicán. Y esos contactos te posicionan como un vocero de algo a lo cual tú ya no ni siquiera representas. Es más, se empiezan a representar a sí mismos. Son instituciones en sí mismas. Y no de un movimiento A, B, C, D, X o lo que sea. Por eso ya más o menos finales de los 90 en adelante y empiezan a salir estas cosas de las vocerías. Es muy importante. Algunos lo respetaron, otros no. ¿Cuál es el tema de las vocerías? Que las vocerías son representativas de un conjunto. Por tanto, no pueden hablar si ese conjunto no los legitima para hablar. Y cuando no, para afuera. Y se dio en muchas ocasiones en que hubo voceros de que duraron muy poco tiempo. Además, los voceros no duraban una eternidad, sino que era un tiempo limitado. Entonces, la base iba eligiendo distintos personero que lo representaban en los medios de comunicación. Y eso lo hacía mucho más democrático. Porque en esa forma podían entregar lo que verdaderamente las bases querían que se dijera, y porque sabían que si no lo hacían, eran sacados, y o si las bases lo aceptaban, ellos continuaban. Entonces, claro, la representación era mucho más de la base y no de la cúpula, que es lo que, como bien dice Toño, en muchas ocasiones sucede de que hay personas que se dicen representar a un sector y cuando en verdad no es así, porque no tienen, ese sector no existe. Estoy viendo un montón de imágenes de lo de hoy día, de lo de ayer, y uno dice, qué bueno que Chile no es un estado policial. Qué bueno. Menos mal, la hora que lo es. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un mundo sin capital? Se me ocurrió esa frase, se la va a mandar a Anita Tillú, a ver si quiere hacer una canción con eso. Saludos para ella. Un saludo para Anita. No, a ti, Anita. Sí. Me dice, saludo para ella. Un saludo, me dice. Un saludo para Anita. Un saludo para Anita. Oye, sí, para ti te saludo todos los días. Ayer no, yo veía... No, porque cuando aparece Halley... Es que ayer yo veía, por ejemplo, en el Facebook, mucha gente así como, oh, qué terrible los pacos de Portugal, que le habían pegado... Ah, sí. Bueno, eso pasa todos los días acá. Sí, de hecho pasa todos los días. Es terrible, o sea, como, oye, no, pero es que es muy fuerte, mira cómo le pegó delante pero del hijo. Pero qué bueno que la gente tampoco vaya perdiendo la capacidad, no pierda la capacidad de asombro, claro, respecto a ciertas cosas, por más que hayan pasado, insisto, 25 años sistemáticamente. Yo creo que el problema que empezamos a tener, y creo que algunos forzosamente o forzadamente intentan instalar, es que esto se naturalice. Que les dé lo mismo que estén apaleando al lado. Claro. Mientras no les afecte los intereses, claro, está todo bien. El tema es que cuando lo ven de afuera y no lo ven de adentro, que es lo que está pasando en este país. Ya. Que digo que lata para mí es el hecho de que lo vean que está pasando afuera, por ejemplo, en otro país. Pero no que pasa constantemente aquí en Chile. Y ahí no asombra. O no me doy cuenta o no lo veo. Claro, es que hay mucha gente que no se entera, y eso es cierto. O sea, una persona que sale a las 6 o 5:30 de la mañana de su casa y llega a las 10 de la noche, lo único que quiere es acostarse, dormir sin no saber más del mundo. No tiene un ingreso de información durante el día. Por lo tanto, a no ser de que algún compañero o algún compañero de trabajo se acerque y le comente, no saben, no saben lo que está sucediendo. Entonces, por lo tanto, cuando se encuentran ahí frente a una situación como la que pasó en Portugal, en la calle Portugal, para que no vayan a pensar de que estamos hablando de Lisboa. No, cuando sucede una cosa y tú la ves y estás ahí siendo en cierta forma protagonista de aquello, te impacta mucho más. Y te das cuenta de que, sí, están pasando cosas. Y te hace despertar. Pero hay mucha gente que vive en sectores en los cuales prácticamente no pasa casi nada. Entonces, por lo tanto, no tienen idea de lo que está verdaderamente sucediendo. Entonces, cuando por casualidad vieron alguna noticia de los estudiantes, estos cabros que andan revolviéndola de nuevo. La típica, pero de no toman aquello de todo, que esto es el resultado de una situación que se viene arrastrando de hace mucho tiempo. Entonces, el hecho de que ya la gente se vaya encontrando con este tipo de cosas y vaya viendo de que no es un hecho puntual, llega el momento en que empieza, como decimos, a despertar. Y dice, parece que esto es más grave de lo que yo pensaba. Entonces, claro, hay algunos que son más viejos y piensan, ellos le hacen el juego a la derecha. Oye, a propósito de juego a la derecha, ¿sabes quién está jugando un partido de cricket con la derecha? Ya. ¿Qué dijo la CPC? Ya sabes, el gremio más grande de los empresarios en Chile, donde está la grande empresa. Valoraron que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, asumido recientemente, descartara el piso mínimo del IPC en la reforma laboral y descartara a su vez la negociación por rama. Es un tipo serio. Que no le hace el juego a la derecha, que no van a frenar la reforma. Y la primera medida que hace, ayer yo vi a un montón de gente, bien, ministro, y dijo que no vamos a frenar la reforma, no vamos a bajar el y ahora se bajan los pantalones. Los empresarios no lo presionan a él. También cuña que dieron ayer. CPC celebrando. Diario Financiero.cl o DF.cl. Salas, presidente de la CPC. Tener señales como esta, podemos empezar a recuperar la economía. Dijo a propósito de lo del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, CPC, Alberto Sala. No sé, siempre confundo a Alberto Sala con Álvaro Sala. Me parece un poco gracioso, pero a veces no tan gracioso los empresarios. Destacó lo dicho ayer por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en relación a la reforma laboral, y que consta en descartar el piso mínimo con IPC y la negociación ramal. Es una señal importante y que valoramos. Siempre nos hemos sentido escuchados. Fueron las escuetas palabras de Sala, quien reconoció esperan reunirse lo antes posible con el nuevo titular de Hacienda. En relación a las expectativas que tienen como gremio para el discurso de la presidenta para el 21 de mayo, el líder gremial insistió en nuevas señales para recuperar la economía. Chúpate. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te parece? A mí me parece mal, po. Re mal, po, si la negociación por rama es lo que más están pidiendo los trabajadores. Y que la saquen... De partida, el piso mínimo por IPC y la por rama... que se incluyera, que es lo que han pedido todos los sindicatos habido por haber, y nada. Pero el tema del IPC como mínimo. O sea, que el reajuste parta como piso del tema del IPC, porque de repente lo que te reajustan es precisamente el puro IPC, claro. Y hasta ahí, si están de buena onda, sí. Porque si andan con lo enojado y con los monos empresarios, ni siquiera eso. Y es como una garantía mínima, porque recordemos que las cosas siguen subiendo. Y dice, no, pero es que el año pasado le subimos 1.500 pesos. Tú estás este año también 1.500 pesos. Pero la guaya lo cuesta, es lo mismo. Po. No, pues, claro. Por eso el tema del IPC es tan importante. Pero me acuerdo que años atrás habían pensado hasta eliminar el IPC. O sea, el sueldo mínimo. Entonces... Porque no era necesario. Era muy poca la gente que ganaba el sueldo mínimo. Y eso es mentira. Es muchísima la gente que gana el sueldo mínimo. Y con eso sabemos que no alcanza para pasar el mes. No, y después se quejan de que la gente se manifieste. Claro, o sea, la gente tiene que aceptar como cordero, que van al matadero tranquilamente, que todo... ellos dispongan porque ellos son los que saben. Y no, pues, el que sabe es justamente el que está recibiendo esa miseria de sueldo para poder pasar el mes. Cuando, es cierto, las cosas han subido bastante y van a seguir subiendo. Y con la negociación de la señora Figueroa el año pasado, tenemos para rato, hasta el próximo año, para que tener un sueldo mínimo de 250,000 pesos. Entonces, eso es lo que preocupa a la gran mayoría de la gente que gana esa miseria de sueldo. De sueldo. Y, o sea, más que una burla, lo que están haciendo es cerrarte la puerta de golpe. Nada más que eso. Y aquí después van a decir que esta fue una negociación colectiva, donde estaban los empresarios, los trabajadores sentados, los sindicatos. Mentira. Esto siempre ha sido a puerta cerrada. Claro. Se cocina en una, valga la redundancia, en una cocina muy estrecha, como dijo Saldívar, donde no caben más de 5 personas. Y que son los mismos de siempre. Ah, claro. Increíble. Triste realidad. Triste, pero hay que levantar la cabeza y, por supuesto, y cambiarla. De ahí, qué triste, pobre de nosotros. Es triste la realidad, pero como dices tú, es cierto, la gente está empezando a despertar. No vamos a decirte que está todo el país en pie, está todo el país dispuesto. No, pero cada vez son más. No ha disminuido, sino que está aumentando. Y eso es lo preocupante para el gobierno y eso es lo preocupante para el Estado. De que esta situación, en un momento dado, ellos no la puedan controlar. Entonces, ¿qué usan? La represión. Pero hasta la represión les está saliendo para atrás porque la gente está perdiendo el miedo. La gente ya no le tiene miedo a la represión. Y eso es lo que te está demostrando día a día en esta situación que está pasando. Que ya no son solo los estudiantes los que salen afuera, no son solo los estudiantes los que se enfrentan, sino que también ya están saliendo los trabajadores y los pobladores. Y eso es importante. Así la realidad de este país, que, insisto, lo bueno que tiene todo esto es que marca también posición, en qué lugar está cada uno, y empieza a eliminar también las ambigüedades. Empieza a mostrar las cosas como son. Mira, ¿sabéis qué? Esta democracia funciona. De hecho, estábamos enumerando, a propósito del último tiempo, desde el acuerdo político. O sea, hay gente que se olvidó que hubo un acuerdo político acá. Uh-huh. Firmado por 7 partidos, de lo cual se hizo una declaración pública y se enumeraron los puntos, pero hubieron reuniones internas de coordinación. Porque uno mira un montón de cosas en el Congreso y casi todas han sido rechazadas, de cosas que ya se habían prometido, como probidad de transparencia y un montón de cosas. Y cosas en las cuales se han puesto de acuerdo la nueva mayoría con la Alianza. Gobernando en conjunto. Uh-huh. O sea, en este momento hay un solo conglomerado gobernando. Exacto. Porque así tal cual. Si el gobierno manda una ley y todos están de acuerdo, es porque, y apenas se discute, es porque ya viene eso cortado y viene cocinado de antemano. Claro, pues. Hubieron reunioncitas ahí antes de, pues. Claro. Por eso. Dejémoslo listo nomás. Y lo tiramos. Quien lo agarra, y si les gusta bien, si les gusta mal. ¿Ah? Y tienen que aguantarse. Y lo aguantan nomás. Ley. Claro, pues. Pero como tú decías, estamos despertando, ya no le tenemos miedo ya a salir a que nos peguen un palo. Porque con todos los palos que nos pegan a diario. Uno más. Claro, pues. ¿Qué más da? Si nosotros somos los que nos tenemos que ir apretados ahí en el Transantiago, andar haciendo colas para todo. Y si no pagas, vas preso. Pero claro, otros tipos que se han guardado millones de millones. Ah, no, ¿cómo van a ir presos? Pobrecitos. Ellos tienen que estar en su casa. Entonces, esa cosa también indigna. porque esa diferencia que hay entre... Sí, claro, pues total es un poblador. Uh-huh. Así que va preso nomás. Pero el ladrón de corbata, ah, no, él tiene que estar en su casa con su familia, y si es necesario tener que, puede estar con detención domiciliaria, pero pucha, si se casa la hija o si llega el momento de las vacaciones, ya le dan permiso para que salga de vacaciones y le dan permiso para ir a las fiestas. Claro. Entonces, esa diferencia... No. Y no pisan una cárcel común, po. No. No, no están. No, no hay espacio para ellos ahí. Claro. Así es. Oye, ¿sabes qué? Tengo rabia acumulada. Te juro que tengo rabia acumulada. Así como que... Porque día a día uno en la que vive como todas estas leyes y todo van en contra de nosotros. Mm. ¿Ah? No, no te pueden subir el sueldo mínimo, pero sí se lo suben ellos. Claro. ¿Ah? No podéis pagar el pasaje, o sea, tenéis que pagar por obligación el pasaje de Transantiago, pero ellos evaden y evaden plata, no están ni ahí. Ahí no hay una multa, o sea, no voy a devolver, devuelvo claro. un porcentaje voy a devolver, y la ganancia queda millonaria. ¿Ah? Y nosotros no podemos hacer eso porque no somos delincuentes. Y si llegamos a gritar, somos terroristas, violentistas, estamos en contra de la institucionalidad de este país. ¿Ah? ¿Qué queremos acaso? Y te empiezan a poner un sinfín de epítetos en contra tuyo porque tú alegáis. Ahora, aquí hay que distinguir cosas distintas entre quienes, de una u otra manera, empiezan a molestarle ciertas cosas. Sectores más cercanos a la élite. Satelitalmente hablando, alrededor. Empiezan a molestarle ciertas cosas. De hecho, como decía un exdirector de la CIA... Es antinatura que las cosas no cambien. Por tanto, generalmente los conservadores tienden a perecer. Conservadores en el entendido de querer conservar lo que está el statu quo. Las cosas van mutando y van cambiando. Y esto afecta también a las clases altas. Sectores que empiezan a... Lo que se conoce como progresismo. Que entienden de que, mira, sabéis que no es tan bueno de que esto siga. No, sabéis que mejor, ¿por qué no le quitamos las cadenas a la gente que trabaja para nosotros? Bueno, y le ponemos una tarjeta de crédito. Es más humano, igual. Y van cambiando ciertas cosas. Y por otro lado está la gran masa de gente que no quiere que cambien un poco las cosas. Que quiere que cambien muchas cosas. Porque no tienen un problema puntual. No fueron discriminados porque, no sé, por su orientación sexual, simplemente. Son discriminados siempre, cuando van al hospital, cuando van a recibir un papel, cuando van a buscar un trabajo. Son discriminados por el solo hecho de haber nacido donde nacieron. Entonces, las necesidades y sentidos de urgencia son distintos. Porque hay gente, por ejemplo, que hoy día enarbola banderas de cambio. Pero que no cambie tanto. Y eso, en los momentos de definiciones, es sumamente importante tenerlo claro. Porque hay gente que quiere que cambien algunas cosas, pero no todo. Porque vive bien. Y tienen su visión altruista y progresista, enhorabuena. Una visión mucho más, ¿cómo decirlo? Humanista, progresista de ciertas cosas. La mayoría quiere que cambie todo porque tenemos un sistema a nivel global y particularmente en Chile, que ha sido mostrado casi como un ejemplo, en el cual la inhumanidad es la regla. Gente que tiene que pelear constantemente con un sistema que no valora la vida. Usted tiene plata, se salva. Usted no tiene plata, se muere. De hecho, nuestro sistema de salud es responsable de un genocidio. De hecho, el otro día, a propósito que se aprueba la ley Ricarte, entrar pronto en vigencia, y se decía, bueno, fue un avance, no es lo que se espera, pero fue un avance. Pero vamos avanzando, después de 25 años. Un avance que terminó casi que un cuarto, un poco más, del presupuesto que originalmente tenía Porque el ministro de Hacienda dijo nones. No hay cosas más importantes y no podemos afectar la economía. Bueno, tenés que, en definitiva, decir la economía crezca es decir que un grupo de familias siga enriqueciéndose, sea más rico de lo que ya es, que es multirrico, multimillonario, a niveles arraudales, a nivel incluso, a nivel global es rico. Pero gente sigue muriendo en los hospitales y no son contados como, qué sé yo, homicidio ni asesinato. Murió porque no tenía plata para el tratamiento, punto. Murió porque no alcanzó a ser, qué sé yo, la verdad, gente que no tiene paciencia y que quiere todo al tiro y no esperó 2 años para que la atendieran. Porque cuando tú me habláis de gradualismo, yo te hablo de eso. Cuando tú me habláis de, ay, pero quieren todo al tiro. Sí, pero bueno, lo que pasa es que se está muriendo la gente. Ah, puta, ¿cómo no se pueden esperar un poco más? Eliminamos las colas, dijo una ministra de salud en un momento determinado que pronto pasó a ser candidata presidencial. Pusieron teléfono. Los consultores hay que llegar por lo menos a las 5 de la mañana para agarrar un número. Y así se eliminaron las colas. ¿Usted tiene número? Ah, no vino temprano a sacar entonces, pues no la podemos atender. Porque antes se hacían colas, literalmente. Ahora no. No, pero si usted le dieron hora, po. Pero señorita, tengo un cáncer, necesito hacerme unos exámenes ahora. Ah, pero usted tiene hora en 7 meses más. Y eso se muestra como que vamos adelante. ¿Ah? Sigamos en la senda de crecimiento. Si tú no tienes valoración por la gente, nadie puede decir de que... Siempre se ha dicho cosas muy malas de la gente de Chile, pero nadie puede decir que son gente mala. En general. Porque probablemente en otras condiciones o subjetivamente de otra forma, esta cosa ha reventado de una manera muy tremenda. Te imagino la impotencia de gente en una familia que tuvo que ver morir a su hijo, a su madre, a su tío, a un familiar cercano, muy querido, porque no tenía plata nomás, punto. No se murió por la enfermedad, se murió porque no tenía plata. Me imagino desesperación, frustración. Me imagino a Eduardo Miño, que ha sido ocupado como moneda a cambio de una manera casi horrorosa. Me imagino lo que pasa con los expresos políticos, que tienen que salir desde su medio, manejando mucho redes sociales, a desmentir de que se han bajado, de que salga un dirigente del PS que no ha estado ni en huelga a decir que se bajen porque ya llegaron a un acuerdo con el gobierno. Manipulando, maniobrando, mintiendo. Mintiendo de la peor forma, de la forma que se hacían dictaduras, como dice la declaración escueta de la Asociación Nacional de Expresos Políticos. Que llegue gente, bueno, a faltarle el respeto y decirle bájense, aquí tienen plata. ¿La pensión? No, para que se bajen nomás. Y que hayan empezado a dividirlo. Y ya han tenido que reagruparse y para patearse prácticamente en Rancagua. Y siguen en huelga. Y después vamos a la romería y el 11 de septiembre y los derechos humanos y que la cacha la espada y todo el cuento. ¿Por qué cresta? Hay que esperar tanto. Para mí la gente que habla del tema del gradualismo, yo entiendo la realidad concreta, el análisis concreto de la realidad concreta. Pero jamás voy a entender, porque tampoco quiero hacerlo, aquellos que hablan de la gradualidad. Después de 25 años hablarme de gradualidad, bueno, es una falta de respeto. Por lo bajo. Cuando decís, mira, sé que no, descartó el IPC, como si fuera una huevada nomás. Que tiene que ver que al momento de negociar, por lo menos el piso sea el IPC, que tiene que ver con el costo de vida. Con el costo que tienen las cosas con las cuales sobrevivimos. solamente para mantener la economía. ¿Qué economía? Los pobres viven siempre en crisis. Claro, cuando tú veis que estos tipos en una tarde se hacían 40 millones hablando con alguien, 20 y tantos millones dando una charla. Igual que jamás va a ganar un trabajador o una trabajadora, probablemente en toda su vida. Y los tipos se lo hacían en una tarde. En una tarde. ¿Van a querer cambiar eso? No. Pero siguen acumulando. Y quieren más, y quieren más, y quieren más. Y aquí ya no se trata un tema de visiones distintas. De hecho, ayer escuchaba a un diputado a propósito del tema de la TPP decir: el último día del pasado gobierno de la presidenta, votamos el Tratado de Libre Comercio y votamos a favor por lealtad a la presidenta. En el último pasado gobierno de Michelle Bachelet. El último día que se votaron varias cosas. Bien raro eso. Y dice, y entre medio escondido venía la ley Monsanto. Entonces no queremos que lo pase lo mismo y todo. Y dice, y votaste por lealtad a la presidenta, güey. Yo pensé que la gente votaba en el Congreso, güey, representando al resto. A la gente que dice, a su distrito. No. Y venía porque era parte de la negociación. La ley Monsanto. Y así, la lealtad. ¿La lealtad a quién? No nos ve gente, ay, Bachelet, ay, acá y todo el cuento. Bueno, yo creo que el problema de Bachelet, más allá de un problema comunicacional, son los bacheletistas. Han generado una odiosidad en la gente gigantesca. Yo no sé si dimensionan eso. Se parecen gente de ese Machile. De hecho, ahí hay gran responsabilidad. A gente que le gusta la encuesta y quiere cachar, hay gran responsabilidad respecto a por qué ha bajado. La gente los ve como gente odiosa. Y ellos dicen, no, que el resto es odioso porque quiere todo y quiere todo rápido y todo. No, no, no. La gente a usted lo ve como odioso. Pues tiene dos opciones. O asumen de una manera empática y amable de que tienen problemas de aprendizaje o tienen problemas cognitivos por los cuales siguen creyendo cosas que no existen. O lisa y llanamente tienen mala fe y están cerrados porque están ganando. Y la mayoría, en general, es gente que trabaja en aparato público. Gente que tiene un puesto, que es asesor de, gabinete de, que está en el ministerio de tanto, tanto. Pero el problema, insisto, y por eso es lo vital, si aquí no tiene que ver con texto, con discurso, con teoría, este tiene que ver con temas concretos. La gente se muere. Y se muere porque no tiene con qué pagar. O sea, ahora vemos el caso de... vemos el caso de un chico que, joven ya, que va a perder la casa por un crédito universitario. Para estudiar. Y se muestra como algo súper normal. De hecho, cuando uno ve las noticias, por ejemplo, llevan desde el primer día el paro de Bring y Prosegur. Yo no he escuchado jamás, no sé si ustedes me pueden corregir, cuando dan estos reportajes en la tele y el tema de los cajeros, ¿cuáles son las razones por las que están en huelga real? ¿Cuál es el petitorio? No las divagaciones. ¿Por qué están...? ¿Por qué no han ido a entrevistar a la empresa, a ponerle los micrófonos encima, a decir por qué no quieren negociar si ganan millones y millones? Y que más encima no solamente reciben subsidio por parte del CENSE. Recordemos que el OSDE, para el tema de los guardias, estas empresas reciben plata del CENSE para que se capaciten. Gratis prácticamente. Y que más encima le ponen a Carabinero para custodiarle su negocio. Pagado por todo. Pero no. El problema es que no hay plata en los cajeros y hay gente muy preocupada. Sobre todo porque se viene un fin de semana largo y van a ir probablemente fuera de Santiago y se van a encontrar con la sorpresa ingrata de que van a ir al cajero y no hay plata. Oye, ¿y cuál es el petitorio? ¿Por qué no fueron a la casa del gerente, buena weón? Lo veía que weón a medio mundo con sus programas policiales, weón. Pregúnteme, a ver, ¿cuánto gana usted? Y al final veis que hay un círculo de poder. Porque hay gente que está alegando, yo veo a medios decir, oye, sí, la boleta y reciben y aquí se financia y eso hace de que las leyes sean de esta forma. Terminan, weón, la intervención respecto a eso, weón, y se van con un comercial de Alto Maipo, po, weón. Yo me desayuné el otro día, estaba en Naciones de Chile, weón, y me dice, ¿cachaste qué? Un comercial de Alto Maipo, weón. Y que me encima recomendaba una sección como de medio ambiente. Y uno dice, no, es que eso demuestra la independencia, porque a pesar de que no demuestra la independencia, demuestra que esta weá no se salga de cauce. Hablamos del caso Penta, weón. Y nos vamos a comerciales con Banco Penta, weón. Vamos a discutir sobre si las AFP son buenas o malas, weón. Tolerancia cero, weón. AFP cumple. Pero no hay relación. Para mí no hay diferencia entre quienes reciben plata de esta manera como he visto. Ah, no, pero es que estamos discutiendo sobre un tema de la legalidad o una ilegalidad. No estamos discutiendo de los intereses. Eso es lo que está en discusión. Y la clase política. No uno, no dos, no tres, no algunos. Todos. Y los que no, promisión. Complicidad. Usted es responsable. Eso es lo primero que te enseñan en política. O a los que tienen formación. No lo bueno es que te sacaron porque eran rotos y podían sacar más votos. En política lo primero que uno aprende es que lo que hace o deja de hacer es un hecho político. Lo que dice y no dice es un hecho político. La acción o la omisión es un hecho político. Por eso uno hace conciencia y por eso vive de esa forma. Claro, porque la omisión te hace cómplice. Entonces, por lo tanto, es una actitud, es una acción política. Porque estás callando o estás tergiversando una realidad, por lo tanto, es un hecho político y estás siendo parte de la falta que se esté cometiendo. Y esta situación se está viendo momento a momento. Pueden salir en la tele y criticar lo que está pasando, pero no van más allá cuando pudieron hacerlo. Pues tienen las armas, tienen la posibilidad de presionar para que se esclarezca todo, que aquellos que están involucrados hubiesen dado un paso al costado hace bastante rato, que los que están involucrados directamente digan la verdad. Entonces, por lo tanto, ahí uno ve de que no hay una actitud política, sino que de conveniencia personal. Y eso que dices tú de que los canales de televisión y también radio, bueno, toda la prensa en general, con su publicidad de los medios a los cuales critican o dicen criticar, no es una crítica dura ni directa, porque la empresa saca su avisaje y eso involucra de que, pucha, hay una merma en los ingresos económicos del medio. Uh-huh. Y por lo tanto no lo van a hacer, obviamente. Y eso lo hemos visto durante años. Si un medio se pone en contra de una empresa, obviamente, ¿cuántas veces hemos visto huelgas de grandes empresas y que los medios de comunicación las pasan, no las dan, o si las llegan a tocar, las tocan con guante blanco? Porque hay intereses de por medio, hay intereses económicos fuertes. Acordémonos de las huelgas que han habido últimamente, de los supermercados, por ejemplo. O cuando se han tocado las huelgas, por ejemplo, de los en el sector de los barcos, esto, ¿cómo se llama? La pesquera. No. Las huelgas de puerto. ¿Cómo se tocan? No se tocan con el petitorio, lo que quieren los trabajadores, sino que la economía, Chile pierde, se están pudriendo fruta en las bodegas porque llevan semanas ahí y no pueden salir o no pueden entrar. Y que los trabajadores son los culpables, claro. Y que están deteniendo el avance del pero país. Pero, por ejemplo, pero ninguna, no piensan en el avance de ellos, de los trabajadores. Ningún canal de televisión dijo que los trabajadores estaban pidiendo 30 minutos de colación. O que eran contratados por el día y despedidos en la noche y al otro día un nuevo contrato. Claro. Eso no se tocó. No. ¿Ah? Se tocaba solamente la parte económica de lo que perdía el empresariado, porque te lo hacen ver como que pierde Chile y eso es mentira. Y las declaraciones de los trabajadores no se daban a conocer. No, pues. Y cuando te muestran así como si hay, no sé, desórdenes, entre comillas, porque ellos lo llaman desórdenes, es por parte de los trabajadores, claro. Pero no es porque no son escuchados en su petitorio. Y si Carabinero interviene, es para llevar el orden y la tranquilidad. Porque no están avanzando los vehículos en las calles principales. Cuando estamos viendo que lo que están haciendo justamente es reprimir para evitar de que estas manifestaciones continúen y se pare la huelga. Claro. Es lo mismo que pasó en un año atrás en Freirina, no tanto años atrás, hace un tiempo atrás en Freirina, o lo que está pasando todavía en Caimanes. Entonces, toda esa situación que a la gente le va indignando, porque además de que sus movilizaciones, sus peticiones, sus gritos de basta ya, no son escuchados, al contrario, son reprimidos. Claro. Entonces, toda esa situación es la que hace de que haya este descontento, haya esta rabia contenida y que se está visualizando cada vez más. Entonces, el asunto está en que se ponen las pilas y hacen un giro de timón, o no sabemos hasta dónde puede llegar todo este descontento. No, vamos a ir a una breve pausa musical. Vamos a seguir con la información de una mañana bastante movida. Le damos acá. El pase, nos vamos a ir con un tema de... Probablemente lo conozcan, esto es un cantautor nacional. Es Víctor Jara. Y esto se llama Ni Chicha Ni Limona. Para que le caiga. Nos vamos a una pausa musical y ya volvemos acá en el matinal de Radio Villa Francesca. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Soy tu jefe de batallón y especulo con tesis traicioneras entre el drama y la quimera. Conciliábulo del poder, me reúno con jefes de galera. Ay, mi amor, si el Che viviera, si el Che viviera, fuera un arquetipo de ese tipo que alimenta la leyenda. Fuera un coronel o un general con discurso de fuerte reprimenda. Fuera un paradigma, una coraza, un corazón. Si el Che viviera, si el Che viviera, fuera un centurión y su centuria. Combatirían con furia dentro, afuera, furia, afuera. Yo, Sancho Panza, el Che Quijote, tu molino, ellos, política en salmuera. Fuera un redentor y fuera de aquí de sazón. Si el Che viviera, entrevisto a mi corazón y lo dejo en penumbras duraderas. Si el Che Guevara viviera, si el Che viviera, fuera un ornamento sin talento, un represor del sentimiento, algún escoria que viviendo de su historia inmoviliza las ideas. No te creas, fuera y no quisieras ser como él. Si el Che viviera, si el Che viviera, fuera un amasijo desprolijo que no refrendó nunca aquello que dijo. Fuera un ortodoxo, muera un dinosaurio. Fuera condición sine qua non y no te pierdas. Y entre tanta mierda, fuera ya no fuera San Ernesto de la izquierda. Soy tu jefe de batallón y me pierdo en los mapas de la higuera. Si el Che Guevara viviera. Si el Che viviera. Nos quieren quitar el derecho a decidir. Al mundo no hemos venido solamente a parir. Aborto legal, seguro y gratuito. Un derecho nuestro no es capricho fortuito. En las calles la mujer se abre su porvenir. Que nadie tenga el poder de decidir sobre ti. Aborto legal, seguro y gratuito. Fuera moral de la iglesia, fachos y milicos. El Vaticano quiere seguir metiendo la mano, la Opus Dei, cuestionando nuestro amor por la vida. es tanta la molestia porque yo decida. Pues María Gracia, super caso, son dos apéndices que usted estirpó. Como rica la clínica, usted la aplica y tergiversa. La realidad la oculta, mimetiza bajo, bajo la falda de su moral. Y el PC creen que limpian su conciencia con la propuesta terapéutica de aborto. Omiten nuestro poder de decisión. La experiencia en Barro Lucos olvidó la dictadura, la borró. Fueron 2600 las mujeres decidiendo su cuerpo. Ya entienden de una vez. Es difícil comprender que ser mujer no significa ser madre. Las hembras proletarias estamos hartas con el yugo de la iglesia, como un nudo atragantada en la garganta. Clasistas feminismos a cualquier cura le espanta. Las cosméticas reformas del gobierno de Bachelet busca regirnos con sus normas. La furia engorda, vamos avanzando como horda, arrebatando en las calles cada derecho usurpado por el capital. Daremos lucha hasta el final. Aborto libre, gratuito, ilegal. Aborto libre, gratuito, ilegal. Nos quieren quitar el derecho de decidir. Lo nuestro se inspira, la gente que aspira a cambiar la rutina, a sacar de la fila a ese tonto que tira balazos con ira y no mira el daño que el barrio origina. Lo tengo la mira igual que a ese paco político narco, de frente lo saco. Son ellos alcalde, diputado, enemigo, son los más domésticos. Mi bolsillo sin dinero van, pero uno bueno no puede faltar. Rap, religión, adicción, aquí está, no vengan pa' acá si no sabes pelear. Ya no hay mano con las baratas, que a sus hermanos se atacan y matan, que por plata atracan y sacan, les saca y la dan por la espalda. Dame traca, apúntala al explotador, al patrón de allá explotado. Caca, gato, ajo, otro explotado. Es un traicionero más como un narco, un paco, un saco, wea. Un egoísta que embustea a quien sea. Se salva sobre la marea, lorea y vea la mente pa' fea. Mentalidad capitalista infecta a nuestra clase misma. Llena de costa la costa de otros. La apuesta es algo facilista. ¿Quiénes son por las noches? Todos los gatos son negros. De acuerdo, me acuesto, pregunto y yo mismo contesto. ¿Qué es eso de poner el cierre en el gueto a tu padre, a tu madre, robarle a tu partner? Imperdonable, ¿sabes? Mejor guardarse el sable o va a ser responsable. Apunta las puntas a quienes se lutan. Tu pobla con muerte de puntas. Apunta que oculta los tratos entre narco y yuta. Por pasta, por coca, cabrocas, angustian. Son traidores, actores que visten de ovejas siendo predadores. Otros son delatores, de radio y colaboradores. Sapos ingratos que entregan a los luchadores. Lealtad a los míos, refugio del frío. Nadar contra la corriente del río. Ellos fueron quienes desataron el lío. Actúan como yuta, por eso no me fío. El lumpen que te irrumpe, no corrompe ni rompe. Relación con un compa de la misma clase. Lucha contra el hambre, hermanos en pro de la libertad del hombre. Traidores son mucho más represores que los perros guardianes de los depredadores. Arderán en cada revuelta, a la vuelta de la esquina ratas en llamas envueltas. Un hermano, no solo tu sangre, un hermano que contigo crece. Un hermano, escucha lo que te parece, un hermano no buscará ser tu jefe. Bum, bom, bom, bomba, para que el indeciso jugó Colombia. Son misma clase, ni el perdón de Dios tendrá si traiciona a su propia gente. Corazón, despierto, que no jueguen con

levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, ¿cómo sería? Dime, ¿cómo sería? Yo me pregunto, ¿cómo sería? Cara a cara al sol, con el corazón plagado de amor. Sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, a lo Dios. No quiero fumar. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Seguimos en esta mañana de día miércoles, la previa del 21 de mayo, mañana nuevamente movilizada, muy movida. Recordemos que la mañana empezó con la toma del Congreso acá en Santiago. Recordemos que mucha gente dice, no, el Congreso está en Valparaíso. Hay un Congreso en Santiago, que es la sede del Congreso, y que funciona, y funciona diariamente. Se hacen reuniones de comisiones, reciben gente los diputados y senadores en ese lugar. Es un lugar activo. De hecho, varias de las reuniones importantes se hacen acá en Santiago, no necesariamente en Valparaíso, pero a lo que voy es que es un lugar que está completamente operativo, que funciona hoy día. Y estudiantes se tomaron hoy día la dependencia del Congreso Nacional de Santiago y fueron desalojadas violentamente. Alrededor de 20 personas detenidas fueron trasladadas hasta la tercera comisaría de Santiago luego de un violento desalojo. No sé quién ordena eso, Intendencia, Ministerio Interior directamente. Me parece que en ese caso la Intendencia es la que tiene potestad. Por lo menos acá en la región metropolitana, en las distintas regiones se coordina desde ahí. Y a las afueras del Hospital Gustavo Frique, esto estamos, si no me equivoco, en Viña del Mar, quinta región. Los trabajadores y funcionarios de la FENAT, que llevan bastante, también movilizados en un paro que se ha prolongado, ya va a cumplir, si no me equivoco, una semana. Han generado barricadas y se han refugiado al interior del hospital después de que llegara Carabinero a reprimir en ese lugar. Movilización también de los profesores del Instituto Nacional que cortaron la Alameda. Los profesores. Uh-huh. Esto en rechazo a lo que es el Plan Nacional Docente, recordemos. Está caldeado, insisto, la cosa bastante movido. Ayer ya tuvimos una semana bastante... Ayer tuvimos un día bastante movido en términos de movilizaciones, con tomas de ministerio, con marchas que se realizaron. Recordemos que ayer hubieron dos marchas acá en Santiago. La primera se hizo en la mañana, aparte de la secundaria, que fue también reprimida al llegar al sector cercano a la Moneda. Y en la tarde, la convocatoria que había hecho la Confech. que también fue reprimida a la altura por ahí, por Portugal, cerca de donde está la Casa Central de la Universidad Católica. Ahí, en ese lugar, ya se había apostado y inició la represión. Los estudiantes se habían autoconvocado, insisto, en esta convocatoria que había hecho la CONFECH en Plaza Italia. Y de Plaza Italia avanzaron por la Calzada Sur, después fue bloqueada la Calzada Sur, pasaron por la Calzada Norte, perdón, al revés, Calzada Norte, después la Calzada Sur, a medida que iban logrando pasar hasta llegar hasta el sector de Portugal, donde fueron duramente reprimidos por fuerzas especiales de Carabineros, que está con un turno extra estos últimos días. Y de las últimas informaciones que hay es... Remueven a Ricardo Sande de la vocería de la CONFECH. Ricardo Sande, presidente de la FEUC y representante de su organización de los gremialistas. Para la gente que no ubica eso, gremialista está ligado a la UDI. Viene del movimiento fundado en esa misma universidad por Jaime Guzmán. ¿Quién había hecho? Le había ganado a la gente de Revolución Democrática. Recordemos que había tenido, había ganado la presidencia tanto con Giorgio Jackson, tanto con Najla Aburman. Aburman. Y esta vez habían perdido, en definitiva, en la FEUC. Y sale Ricardo Sande, quien, casi por un tema histórico y de peso, tiene vocería en la CONFECH, pero la CONFECH es una confederación de federaciones de estudiantes, valga la redundancia, distintas casas de estudio, quienes tienen vocerías y representan esa posición en los CONFECH, que son los plenos o los plenarios, y están divididos también en secciones. Está Santiago, por ejemplo, región metropolitana, está la sur, está norte, y van haciendo coordinaciones desde ahí. Por tanto, la vocería es súper importante. Ya hubo problemas en una pasada marcha, recordemos que fue la primera, en la cual incluso Sande sometió a votación su participación en dicha marcha, y votaron que tuvo que ir. Claro. Y se tuvo que mamar todo un montón de otras cosas. Por lo menos estuvo en la conferencia. Después se fue bastante rápido de la marcha. No, aparte que funcionó como vocero y no como un dirigente añejo. O sea, como siempre se ha estado, como siempre se funcionan los dirigentes. Recordemos que Ricardo Sande está en contra, por ejemplo, de la gratuidad de la educación. Él no está de acuerdo con la gratuidad de la educación. Y, bueno, en términos de lógica o cierto sentido común, el resto hizo un voto de censura, por así decirlo, porque es una vocería que no representa y que aparte siempre genera la tensión de que cuando están en conferencia o están dando algo, empiezan a presionar a los periodistas para que él diga de una otra manera su posición de que no está, para generar quiebres dentro de la CONFECH. Por tanto, se decidió y asumen, ante la salida de Sande de la vocería, esto ya está decidido, Marta Matamala, de la FEUSACH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, y el representante, no sé efectivamente el nombre, pero de la Universidad Diego Portales de Santiago. Esos son los cambios que se hacen, por lo menos la vocería metropolitana de la CONFECH y también la vocería nacional entran a la mesa de conducción, como se le llama, la FEUSACH con la UDP. Esto es un tema que ya está zanjado y que ha generado cierta polémica. Están bastante molestados la gente ahí de la UDI y otros más que dicen que poco democrática es la CONFECH. Democrática porque se votó y se decidió en el conjunto de confederaciones. Esto es una... Yo sé que no les gusta mucho esto a alguna gente. Es la forma de organizarse en términos de confederaciones, federarse. Yo creo que es una de las formas más representativas, porque uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo respecto a algo, pero eso lo tiene que discutir en su base. Y el mecanismo de la revocación de los puestos, porque es súper importante, pues no se, los puestos no se forman, no se transforman. Hola, disculpen, no me había presentado. Soy Amanda. Reemplazo a Inés hasta que termine el matinal. Sobre la medida, Sande afirmó lo siguiente, según recoge el Mercurio Online, más conocido como EMOL. Dice: Sande afirmó que no los callarán y la voz de la UC se seguirá escuchando. ¿Faltó eso? Dijo. Faltó arriba los que luchan. Ah. ¿Está bien? Compañero Jaime Guzmán, presente. Ahora. Así. Bueno, lo que estaba diciendo era que tiene este formato de la revocación de los puestos, po, y que si los puestos no fueran así, se transformarían en instituciones y volvemos a la misma forma añeja como funcionan los partidos, por ejemplo, o cómo funcionan, no sé, po, las los diputados y todo eso, que al final los sindicatos, que el dirigente toma decisiones solo sin preguntarle a nadie. Y Maní, no puede ser revocado porque la ley no lo permite. Y ellos continúan con el asunto. Voy a hacer una precisión. Gente, ¿qué le pasó a la Inés? Está un poco resfriada, por lo cual su voz varió un poco. Le dimos una agüita, un tecito con miel, y su voz se escucha parecida a la señora Los Gatos. Eso quería decir. Hubo cambio en el segundo tiempo. Asume, entra Amanda, sale Inés, que tenía que hacer unos trámites y que la estaba reemplazando en la hora que queda, para quienes estaban preguntando. No hubo presentación de cambio. A propósito de lo jocoso, yo quiero felicitar a los chicos que estuvieron ayer en la inmortalidad del Caire. Sigamos con el programa porque la verdad porque a mí me interesa lo que pasó en la madrugada. Hubo una tocata en vivo. Nah. Y yo fundé un fan club. ¿Estoy escuchándome o no? Puedo gritar. Y se va a escuchar igual. Pasemos a los temas importantes. Oye, y lo más importante es que sin una gota de alcohol ni ningún tipo de droga estuvieron ahí hasta altas horas de la madrugada con una tocata en vivo. Y felicitaciones. Estuvo buena. Eso. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. ¿Podemos abocarnos? Disculpa, ¿por qué te...? Porque son programas distintos, porque no quiero que los comparen con ellos y todo lo demás. De pero hecho, estoy dando las felicitaciones en vivo y al aire por la tocata de anoche nomás. ¿Cuál es el problema con eso? En fin, sigamos. ¿Sigamos? Ya, pues, sigue. Es que perdí el hilo por tu culpa. Pero si tú empezaste con la bromita. Esa cajetilla por acá, por favor. Ah, no. Gracias. La tuya ahí, Marta. Bueno, estamos hablando de Ricardo Sande, que salió y que a través de su cuenta de Twitter incluso salió a decir que no nos callarán. Según Gerardo Benavide, en Talca, de Fanón, yo me acuerdo de Fanón, ex dirigente de la UTAL, desde la presidenta de Fano, el gremialismo usa el arriba las y los que luchan de vez en cuando. Es como, ¡ay, chiquitito! Así me dan ganas, así como, arriba las y los que luchan. Viva Jaime Guzmán. Viva el general Bachelet, iba a decir, Pinochet. Viva el general Pinochet. No, eso son otro grupo que hace ese tipo de gritos. Cuático. Sí, muy cuático. Así con la cosa. Ha llegado la inmortalidad lo más alto en TT. Qué material. Mentira. Pero déjalo ahí. Llega una 7 nomás y no ponga tanto color. Dice uno de los cangrejos. Sí, mandándose un diploma para encuadrar el trending top y todo eso. ¿Ha llegado la inmortalidad del cangrejo a TT? Sí. Oh. En España, no acá en Chile, sí. Oh, qué triste. No, por México, por la hora. Fue acá en Chile. Y bueno, vamos con tema importante que te movió, que estamos hablando del programa FOME más encima. ¿Y verdad, FOME? ¿Por qué te ruborizas? No me he ruborizado, problema. Ruborizado. Sí, pues. Es que es chistoso. ¿Viste? Uno dice, la Inés hoy día estaba súper concentrada y llega a Amanda y se fue todo. Pero si tú empezaste con la cosa, digamos. Yo empecé a hablar de este y quiero decir que un fan club y toda la cacha a la espada. Pero si creo un programa sobre actualidad, sobre contingencia, ¿no? Pero si tú empezaste a bromear con que la Inés se había transformado y todo el tema. Tú empezaste el momento jocoso y yo me aproveché. Yo me aproveché del momento nomás. Vamos, po. Adelante. Bueno, la situación es que cambiaron al vocero. De la FEUC. La situación de la FEUC, que es de la FEUC, pero él era vocero de la FEUSACH, ¿o no? La CONFECH. De la CONFECH, perdón. Se me enredan tantas. Sí, no, pero la Confeche es la grande. Ricardo Sande, sí, es presidente de la FEUC. De la FEUC. Gremialista. Sí. Y estaba también como vocero de la Confeche. Claro. De la Confeche es removido para el lado. Sí. Pero asume, él sigue. Asume la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Marta Matamal, como vocera de la Confeche en reemplazo de Sande, además de la Universidad Diego Portales de Santiago. ¿Que se asuma la Diego Portales? Asume la vocería ahora en lo que viene en adelante. Pasan a ser voceros de la... Dos voceros de la FEU. Por lo cual estarían por lo menos en términos públicos o mediáticos, para poder entender esto, Valentina... ¿Cómo se llama? Valentina Vargas, si no me equivoco. No. Valentina Saavedra. Valentina Saavedra, presidenta de la FECH. Y Marta Matamala de la FEUSACH se van a ver visiblemente, por ejemplo, en conferencias y cosas por el estilo. Van a ver ustedes ellos como vocería de la Confederación de Federaciones de Estudiantes de Chile. Así es. Ok, perfecto. ¿Se entendió? Sí. ¿O te hago un meme? No, porque... Ya. Podemos dibujar un mapa. Hay una pizarra al lado de ustedes. A veces se ocupa. No, está todo claro, pero lo que no me quedó claro es que... El vocero de la Universidad Diego Portales, o sea, ¿son tres voceros? ¿La Confech tiene tres voceros? Depende, son se ocupan indistintamente y aparte ya. Porque también hay distintas áreas en las cuales también se van generando vocerías. Ya, pero en el momento entonces tenemos Diego Portales, la USACH y la Chile de vocería en la Confech. Así eso. Es. Uh-huh. Así que haría más o menos configurado aquello. Perfecto. Qué bien. Uh-huh. ¿Se entendió? Sí. Qué totalmente. Bueno. Uh-huh. Ya casi me estaba enredando con ustedes. No, tú te enredas solo. No quieres para qué necesitas quién de otros. Tú te enredas solo. No, no, pero ahora quedó el mono bien claro. ¿Qué pasó con Sande? No le digáis mona a Sande. Feo eso. Claro, el mono. Uh-huh. Y que yo pienso con dibujos. Ah. Entonces yo me imagino la Confeche. No con animales. No. Ah, ya. No, pues monos de dibujos. Está bien, pues. Con figuras. Con esquemas. Y bueno, ya pues entonces es el gremialismo sale de la Confeche, pues lo que es un punto bien importante. De la vocería. De la vocería de la Confeche, obviamente. Claro. Yo no ellos van a seguir en la Confeche. Obvio, pues sí, pues la Católica sí, pues. No se va a bajar. Claro que sí. Uh-huh. Lo que me llamó la atención de que la UDI hablara de que es poco democrático. Ellos. Sí. Cuando eligen a sus dirigentes democráticamente, cuando ellos durante años no participaban en ningún tipo de elecciones durante 17 años, y eso lo aplaudían. Claro. Entonces, y ahora hablar de democracia suena como cara dura. Pero sí. Así es. Este es el... ¿Aló? Ay, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos hablando con Pablo Benavides. Hola, Pablo. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y tú? Hola, ¿cómo estás? Pablo. Oye, qué buena noticia el tema de que Sande haya salido de la vocería de la Confeche. Y quiero hablar también un tema de que la Universidad de que la Católica no ha salido de la Confeche simplemente, solamente de la vocería. Sí, eso dijimos recién. Y lo último es que los argumentos que se están saliendo ahora a través de las redes sociales de que sacan a Sande porque la Confeche transmite ideologías o está sobre ideologizada, es como que si la derecha en Chile no tuviera ideología, era como si el neoliberalismo no nace solamente del sentido común y de la teoría evolutiva de la vida. Claro. No tiene ideología, no entiendo eso. Pero si el gremialismo no tiene ideología. No, pues no tiene ideología, no tiene nada. Exacto. Y día de mañana escuchaba al secretario general de la UDI también hablando tanta estupidez más. Eso solamente quería aportar a la discusión. Muchas gracias. Yo pensé que iba a decir, no, yo asumí la vocería de la Confeche, pero me parece estupendo. No, no, no. no puedo asumirla. Yo ya dejé de ser estudiante. Ya saqué mi tesis, no como otros que están por ahí. Oh. Tremenda patada. Agradecerte, solamente pedirte que cuando esté en canales comunitarios y en espacio mediático no amarille. Gracias. Ya, que estés bien. Chao, que estés bien. Chao, que estés bien. Ahí estamos con Pablo Benavide, quien llama al Dos Hornos, para clarificar alguna, si le quedó alguna duda, está claro, y hay una precisión que él hace que tiene que ver con esta reclamo que viene de parte del gremialismo, particularmente la U, de decir, ay, la Confech está ideologizada, claro, y que esto fue una decisión de carácter político. Sí, pues el gremialismo no tiene ninguna ideología, y Sande era un tipo así que nació de combustión espontánea, así, nada. Listo. Pero es que ahí está el discurso de que, no sé, pues la política es mala, donde... Uy, esto se puso candente. Mira, habló Pablo Benavides recién. Y sale a tuitear inmediatamente Max Quitral. Dice, ahora en Radio Vía Francia, Pablo Benavides, Navia Mayol, en el matinal. Oh. Esto va, ¿le gusta hacer bullying? Gracias, Max Quitral, por esas palabras. Es que dice que en otro mundo no le dejan hacer bullying. Claro, y la agarran conmigo. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Navia Mayol. Eso ya viene a ser insulto a esta altura, ¿no? Compararé con Pato Navia o con Mayol. Vamos a esperar la respuesta de Pablo Benavides en cualquier momento, y esto se va a poner. Nosotros nos corremos para atrás, tomamos palco y vamos a... No cabritas, vamos a comer pancito mientras vamos viendo esta discusión que se da a través de las redes sociales. Y así él se va desarrollando esta mañana informativa. Pregunta, ¿ese es el Pablo Benavides de Santiago? No, es el Pablo Benavides de Osorno. ¿Cuánto? ¿Por qué hay varios Pablos Benavides? Supongo que sí. No he visto la guía telefónica últimamente. Voy a buscarlo en Facebook. Espérate. O sea, el otro Benavides, que se llama Girardo. Girardo Benavides de Talca. Ya. Ahí para que lo tengan también presente. Ok. ¿Estamos aclarados lo de Ricardo Sande? ¿Quedó clarísimo para todo, pristino? Sí. Si lo entendió Alfonso, lo entienden todos. Obvio. La vara de la moralidad y de la razón. ¿Quién? Estoy leyendo algunos comentarios a propósito. Publicamos sobre el tema de la toma del Congreso de Santiago en... ¿Cómo se llama? En Facebook. Y hay comentarios ahí que me parece interesante ponerlo en discusión. Vamos. Vamos para allá. Bueno, saludo a los carabineros y a las madres de ellos, alguna gente. Olga Riquelme dice, arriba los que luchan. Floresta Creativa de las Hadas dice, ¿todos? Ya estamos con la campañita generalizada a propósito del que se vayan todos, que era un parte del lienzo de que tenía eso. Chile que razona y no se deja llevar por las redes sociales. ¿Chile? Como Chile es como una persona que piensa. Le responden ahí Franco Barahona, dice, la corrupción trasciende, el descontento se organiza y actúa, la generalización es solo un síntoma. Lo hablamos en la mañana. Javiera Rusia Semimana, pucha, justo el día en que el Congreso está vacío. El humor diferente. Sí. Christopher Busto dice, en un tiempo más nos veremos bombardeando la moneda. ¿A quién? No sé, ¿a quién se refiere? ¿A los estudiantes? O sea, no creo. Por lo menos los que han bombardeado la moneda nunca han sido ni los trabajadores ni los estudiantes. ¿Por qué el actuar ultra represivo de los carabineros opacos, que gran legado nos han dejado la dictadura, acá no se puede manifestar? Hay gente que dice, celebra la acción, todos los sinvergüenzas, ladrones, traidores de su pueblo, si no queda nadie en bueno, mala cueva, y a ponernos a trabajar como pueblo para salir esta. Basta de sacar el poto a la jeringa chilena, asumamos nuestras responsabilidades, dice Rodrigo Faría. Gina Parada dice, vivan los estudiantes que dignifican a nuestro pueblo. Bárbara Vega dice, vivan los estudiantes. Ricardo Patricio Herrera dice, lo rescatable puede ser contados con los dedos de una mano. Este Congreso corrupto y deslegitimado, ya no representa a nadie. Y no es dejarse llevar por las redes sociales, le responde a Floresta Creativa. Es cosa de escuchar a la gente de Chile. Las cosas ya no dan para más, dice Ricardo Herrera. Verónica Cruz, excelente. Viva la juventud que pelea por sus derechos e ideales. Hay gente que está con esta cosa, y no es menor, porque lo discutíamos en la mañana, de es que no todos, es que algunos. Acá lo que se ha demostrado con evidencia, con hecho, es que esto es sistémico. Por tal, la excepción de la regla es el que no. Obvio, po. Y lo decíamos anteriormente, eso implica también la omisión o la legitimidad a alguien. A ver, pongo el ejemplo, insisto, ayer parlamentario decía, hoy el tema del TPP, recogemos la inquietud de la gente, hay un montón de dudas, presentaron un proyecto, tapa, en el Congreso. Si alguien pregunta, oye, ¿se discutió? Hay gente que intentó, pero perdió, porque aquí las mayorías son las que valen. Con 25 abstenciones. 25 excepciones, 36 a favor y el resto que votó, o sea, 36 en contra. Fue... Claro, si las tensiones hubieran sumado a los que querían que esto ocurriera, se daba. Pablo Benavides replica y responde. Lástima que no estoy a ese mismo nivel de escribir libros como, por ejemplo, Villegas. Oye, fuera de joda, el libro de Villegas, bueno. El Siete Pescados Capitales, puta, hasta más de 10 años probablemente este. Villegas, después con el tiempo alguna gente se pone más facha, se pone reaccionaria, otros se iluminan, pero pasa con la edad algunas cosas. Carbonero Preste Juan dice, o el Libardo Buitrago de Chile, se la tira a Max. Carfulicán, con humor diferente, matinal, dice, el vocero de la FEUC hablaba pura sandese. Oh. Deberíamos hola, tener Carfulicán. La botella era una cosa así como tan... ¿Cierto? Oye, buena la talla. Buena la talla. Ábrete la puerta para que no quede pasado. igual fue ocurrente, igual sacó más de alguna sonrisa. El presidente de la FEUC hablaba sandese. Así, la gente se manifiesta por redes sociales, peligrosa. No caigamos en la isización de las redes sociales, los que quieren todo al tiro, ¿ah? Esa cosa tan ultra, pero tan que poco yo, racional. A mí me carga esa postura porque es como, ¿ya cuánto más quieren que esperemos? O sea, 25 años más mínimo, ¿por? Claro. ¿Cuánto más? No sé yo a esta altura, no sé qué espera alguna gente. Yo, de hecho, parto de la premisa de que no hay que esperar nada. O sea, no esperar nada respecto a los otros, a los... No se esperan las cosas. Tiempo. Las cosas no se esperan, se va por ello. No se puede dar más tiempo a lo que está pasando. Sí. Las cosas no se piden ni se exigen, esperar se es pasividad, toman. La pasividad te hace cómplice a esta altura. Si eso tiene que ver con eso. Y les da el espacio para que continúen en el mismo... camino. Max, somos el matinal RBF, no marginal. es que están ahí escribiendo rápido, se están tirando están cosas. Le dice el José María Navasal de la radio. Ya borró su tweet. Mira, qué bien. Ahí lo puso bien. Ahí lo corrigió. Se lo marcha. El José María Navasal. Le ponen a Pablo Benavides. Qué manera hacer bullying en este programa. Oye, saludo a la gente ya del programa de Hormiguero en Argentina, en Córdoba. Ya estuvimos hablando con ellos a propósito de lo que está ocurriendo en Chile. Los cordobeses se están tomando la pantalla de... Era radio. Ah, no, sí sé, pero ya. Es que me acuerdo los cordobeses, que tienen una forma particular de hablar. Sí, tienen un acento muy particular los cordobeses y cordobesas. Uh-huh. Es más simpático, diferente al acento porteño, más bonaerense, por ejemplo. Uh-huh. O la que está más hacia el, qué sé yo, otras zonas más al norte, por ejemplo, de Argentina. Importante, así como acá los que más al sur es más cantadito y más melódico. Uh-huh. y cada vez hacia acá, hacia el norte, y más hacia el norte, es más áspero, más tosco. Pero generalmente al sur es más cantadito, porque decir para Chiloé, para allá. A mí me gusta esa cosa media melódica. Es muy, muy interesante, porque eso habla también de... ojo que lo el tema fonético es súper importante porque tiene que ver con el entorno y con el desarrollo. Los lenguajes se van desarrollando así, por si acaso. Porque el lenguaje se aprende generalmente por imitación del contexto. O sea, un niño aprende a hablar como hablan sus padres, como habla su entorno. Y tiene que ver mucho con eso. Y esa sonoridad tiene una razón de ser, que tiene que ver con el entorno y el contexto donde vive, el tema de la naturaleza, los sonidos, todo eso va adquiriendo. Quizás por eso acá en Santiago somos tan ásperos y tan fumes para hablar. Un poco más plano, incluso, y rápido. Todo es rápido. Interesante, ¿eh?, el tema del lenguaje. Todo tiene un límite, pero este Juan José... Uy, ya se están agarrando ahí por... así el tema. Nosotros, la verdad, nos vamos a abstraer de esa discusión, sí, por tuitera. Porque ya esto va a terminar mal. María, Marcia Román dice, recién puedo empezar a escucharlo. Me perdí mucho, ¿ya hicieron la pausa del café? Sí, ya la hicimos. Uh-huh. Yes. Hoy hay una foto que está dando vuelta y dice, mamá, me sacaron de la vocería. No se preocupe, mijito, yo le compro una. Y sale la foto de Sande. Entiendo. ¿Sí? Loco. Qué malo que hayan discriminado a Sande por ser rubio. Y de la clase alta. Y gremialista. Qué fuerte que te discriminen por eso. ¿Cómo viví una vida de discriminación así? Alguien que viene de un colegio particular... que se paga en UF, que entra a estudiar en la Universidad Católica con los sueños de alguien de progresar, de salir adelante, de demostrar que no es un tarado y lo demás, y lo discriminan por rubio. Me acuerdo que una vez alguien dijo eso, que los discriminaban, porque eran las clases, porque tenían toda la oportunidad del mundo. Debe ser terrible vivir así. Yo no podría vivir así. Que no te quieran. Me acuerdo cuando Moreira decía que los discriminaban en la UDI y que solamente los perseguían a ellos. Está hablando de gente que persiguió a otra literalmente. Mm. Hablando de cómo los perseguían. Fuerte, po. ¿Y tu hijo ahí, andando en bicicleta? No, todo mal. Hoy la FEUC ha sido removida de la vocería de la CONFECH, pero la voz de la UC se seguirá escuchando. No nos callarán. Dice Ricardo Sande en su... Twitter, que es @sanderricardo. Les pueden dejar su mensaje de apoyo. ¿Y él continúa como...? ¿Presidente de la FEUC? Sí, pues eso no tiene nada que ver. Sí, esto pues sí, es sé. La CONFECH. Uh-huh. Mm. Bueno, hay varias gente que les deja bellos mensajes. ¿Y qué tiene que ver que cuando tú representas a un conjunto, volvemos? Y es súper importante eso. Ojalá se pudiera hacer eso con el Congreso. Gente que representa su conciencia y no a los subelectores. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sí. Pobre cabro. Así con la FEU, que es parte de la noticia, insisto, que está en este momento desarrollándose. Dicen, ¿ya vieron esto, Marcia Román? No sé. Agrupación Cibernética se une para sacar a Viñuela de la TV. Me están... ¡Bacán! Yo quiero participar. ¿Qué es esto? Quiero que la Agrupación Cibernética se une para sacar a Viñuela. ¿Qué sé yo? ¿De qué estamos hablando? Que alguien nos explique, porque no puedo abrir el link porque tiene muchas cookies. Y de hecho, como tenemos Adblock, Chilevisión no hable con Adblock, por si no lo sabían. La publicidad con... así que nos expliquen de eso, que Agrupación Cibernética, me parece bien friki. Y que quieran sacar a Viñuela, ¿por qué? Es un gran aporte a la televisión chilena. ¿No? Argumente. Pues, no sé, no con... creo que... Tan re poco que no tengo idea si será bueno o malo para la televisión y cómo es el tipo, ¿no? No. Eso fue bastante... Fue un bacheleteo radial. Sí. El otro día estaba viendo a Ciudadanos, un programa que dan en CNN, a propósito de este, y ahí estaba Laura Albornoz. Y para votar sobre qué opinan de alguna persona, al final terminó diciendo, no tengo todos los elementos, así que me abstengo. Y están pidiendo opiniones, así como, después de que había dado un montón de opiniones. Pero bueno, digo que eso es muy propio de no decir nada. Ah, y eso está comparándolo conmigo. Sí. No, si te lo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que no lo ubico, po. O sea, lo ubico muy poco. Entonces, ya. No. O sea, ¿tú? Yo, no, que todo esto... ¿Te quedaste con Mecano? Todos estos rostros de televisión son como... reproducen... No, ayudan a reproducir la opinión, pues, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, si un, no sé, un Viñuela, un X tiene una opinión tanto, la gente que lo ve va a repetir también eso. O no, obviamente no toda, pero... Los medios generan subjetividad, es cierto, exactamente. Opinión pública. Uh-huh. Entonces, tenemos cosas como el Quique, que es un huevón más facho que la mierda, ¿cachai? Que está... Que mucha gente lo ve porque sale en mina y el loco es súper facho. Ama a los milicos, tiene opiniones muy fascistas, muy de derecha. Él fue el conductor en muchas ocasiones de cuando se le celebraba el cumpleaños a Pinochet ahí en la Cuca. Uh-huh. Y él hacía de conductor del evento. Claro. Pero sí es un patrón de fondo, pues ese es como su leitmotiv. Y eso también lo transforma, como tiene tanta pantalla, porque atrae público a través de la utilización de mujeres. Y genera opinión, pues. Genera una opinión, reproduce una opinión. Y además de reproducir una opinión, hace escuela dentro de la televisión, porque hay muchos tipos que piensan o que se dan cuenta de que él tiene audiencia, entonces reproducen ese mismo esquema para poder ganarse un espacio dentro de la televisión. Entonces pasa eso con muchos tipos que uno los ve y son casi réplicas de otros que ya tienen más camino. Uh-huh. Es lo que pasa con Mario Kreuzberger. Hay tipo ¿Mario qué? Kreuzberger. Que, qué bacán, ¿cómo suena ese nombre? ¿Mario cómo? Ya. Entonces lo imitan porque piensan de que en esa forma van a ganar la audiencia que tiene el otro personaje. Uh-huh. Sí. Oye. Alerta Zipper. Sebastián Piñera. ¿Viste que vendió LAN? Bueno, dejó amarrado eso y entregó más de 2.000 millones de pesos a Renovación Nacional mientras ya era presidente. No, cacho, lo que eso no se puede hacer. O sea, es que me da risa dentro del contexto actual que estamos, como que da lo mismo ya, ¿o no? Obviamente no, po. Primero, a ver... usted, no sé si sabían, independiente que se asuma de qué partido es cada cual, pero cuando asumen la presidencia, dejan los partidos. Ya, perfecto. Por un lado, más allá de la legalidad, ¿no? Estoy clarificando cómo funciona esta cosa. Y se supone que él tiene un fideicomiso ciego, pero dejó amarrado en la venta de LAN. Recordemos que LAN día es controlada por la familia Cueto. A ellos se la vendió. Es la controladora Cueto está casada con Max Marambio. Para que tengan ahí... Claro, ¿guerrillero? Nunca fue guerrillero Max Marambio, pero sí fue coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Y hoy día persona non grata en Cuba también. Bueno, el caso es que Sebastián Piñera, usando... Voy a leer un resumen. Usando la ley de transparencia, CIPER pidió al CERVEL el detalle de los aportes que reciben los partidos políticos fuera del periodo de campaña. La sorpresa la dio Piñera, quien mientras era presidente vendió sus acciones de LAN y dejó atado, o sea, amarrado, al comprador, que es el grupo Vetia, a donar más de 2.000 millones a RN. La suma es más de la mitad de lo recibido por todos los partidos la última década. Aunque ahora se sabe que parte del financiamiento de la política se realiza al margen de la ley, los datos oficiales son reveladores. Cencosud, Quiñenco y Pampa Calichera figuran en la nómina del CERVEL. Ojo, estamos hablando de fuera del tema de campañas propiamente tal, sino que se recibe plata igual fuera de esos tiempos. Claro, porque ya no estaban en campaña en primer lugar. Y en segundo lugar no se le entrega a un candidato para su campaña, sino que se le entrega a un partido. Claro, porque hay que mantener el engranaje, po. Obvio. No, está, ya, perfecto, pero eso no está dentro de lo legal, al parecer. O uno puede hacer una donación a un partido sin tener que dar cuenta a nadie. No lo sé. Ahí está el asunto, porque si, no sé, pues una persona tiene una cantidad grande de plata y decide regalarle a una organización, ya sea política, social o lo que sea, supongo que puede hacerlo. Ahora, claro, ahora o sea, se estamos, espanta la cantidad pero de dinero. También estamos hablando de un presidente que estaba ejerciendo como presidente, que cuando asume como presidente deja de pertenecer a su partido y le entrega plata a ese partido al que supuestamente dejó de pertenecer. Eso es como lo que se está planteando. Y que además ese dinero lo amarra con la venta de Lanchile porque fue presionado para que la vendiera. Porque costó bastante. Él dijo que antes de asumir iba a deshacerse de sus negocios y no fue así. Porque así como Lanchile lo vendió después, también Chilevisión lo vendió después. De hecho, hablan de Chilevisión acá. Estoy leyendo el reportaje, insisto, que está recién salido. Y es un amarre que él deja cuando le vende al grupo Vetia, recordemos Carlos Heller, ligado a la Universidad de Chile. Si no me equivoco, Carlos Heller también está en Mega. No estoy seguro. Me parece que sí. Que en definitiva aquí lo que se muestra, básicamente, es la financiamiento a la política de parte de grandes empresas. Esto más allá de los periodos en sí de campaña. Y que de una u otra manera que las grandes empresas te pasen un montón de cantidad de plata, se infiere de que están cooptadas. O sea, tú no vas a dar una ley en contra de la empresa que te está financiando el partido. Recordemos que SQM, y así lo terminó reconociendo, incluso RN, financiaba casi todos los gastos operacionales de RN. O sea, la sede se mantenía por eso. La UDI hoy día le está pidiendo a los militantes que ayuden en esta colecta, una cooperación, pidiendo plata, es decir, las redes sociales. Porque, bueno, no tienen al financista ya. Así es la cosa. Así es la cosa. Pero ellos son los dueños del país, po. ¿Y no tienen platita? ¿Dones? Pobrecitos. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué será de esta sociedad? Van a terminar bajo el puente del Mapocho. Dice Remera Cuadros, los fachos dicen que la gente quiere todo gratis, son flojos. Seguro su círculo no va de impuestos, no roban con boletas truchas, ¿cierto? Exactamente. De hecho, todavía me acuerdo de la reforma tributaria y para que sea un Chile país más justo, los empresarios paguen más. Terminaron pagando menos. Y las platas que tenían escondidas en paraísos fiscales las pueden traer sin problemas, Chile. Claro. Y jodieron toda la pequeña empresa. Las empresas más chicas fueron las que perdieron más. Sí, pues. Claro. Y ahora se suponía que con esta plata se iba a financiar la educación gratis y se iban a financiar otros proyectos que tenían en vista. Ahora están diciendo que la plata no alcanza ni siquiera para la educación gratis. No, pues cómo alcanzar si a los empresarios más grandes del país, los que saquean este país, los que succionan toda la obra de la mano de obra de este país, no pagan ni uno. Pues. Claro. O si pagan, pagan muy poco para lo que reciben. Entonces, obviamente de que no hay posibilidades. Veamos, RN. RN. Aportes públicos. Ojo, recibidos por Renovación Nacional entre el 2007 y 2015. Action S.A., Cencosud. Hoy Action S.A., que tiene que ver por esta venta precisamente, es la venta, insisto, de Elan, que se queda amarrada 2.081 millones de pesos. Cencosud, 126 millones. Chilevisión. Esto fue a cosas que dejó amarrada Sebastián Piñera cuando hace, antes del fideicomiso ciego, para después asumir la presidencia. Y se pagan como automáticamente porque se están establecidos los acuerdos y los compromisos. Entonces esa plata iba directamente a RN. Entre los que pagaban plata, 126 millones, Chilevisión. Me imagino que deben estar muy contentos los trabajadores de Chilevisión, que tienen que irse a huelga y todo lo demás para subir un poco. Oye, su papá, ¿qué? ¿Todas estas empresas estaban a nombre de este señor? Es Sebastián Piñera, po. Es que lo encuentro increíble. No todas, aquí estamos viendo el aporte público. La mayoría de esas tienen que ver con amarres que hizo el propio Sebastián Piñera, gran financista, junto en ese momento a Carlos Larraín. ¿Se acuerdan? Gran financista, la esposa de Carlos Larraín, Hurtado, el apellido, uno de los grupos más ricos del país también, de las familias más ricas. Inversiones Santa Cecilia, que era de Sebastián Piñera, 72 millones de pesos. Pampa Calichera, nuevamente aparece Pampa Calichera, 120 millones de pesos. Selfin Capital, 70 millones de pesos. Echeverría Izquierdo, 30 millones de pesos. Corpora Tres Montes, 25 millones de pesos. Inesa Chile S.A., 25 millones de pesos. Pesquera y Tata S.A., mira, a propósito de que la ley. ¿Inesa? Inesa, Chile. Bancard, 12 millones de pesos. La Pesquera y Tata, como ya lo dije, 23 millones de pesos. Casa Concept CL, 9 millones de pesos. Icafal Ingeniería y Construcción, 5 millones de pesos. La Reina Asociado, 4 millones de pesos. AG y Servicios, 3 millones de pesos. Baxa, 1.200.000 pesos. Constructora Ingevec, 1 millón de pesos. Estampa, 1 millón de pesos. Marchihue Agrícola, 1 millón de pesos. Viña Estación Agrícola, 1 millón de pesos. IDU, 1 millón de pesos. La UPLA, mira, 556.000 pesos. Citroën Chile, 500.000 pesos. Pesquera El Golfo, 500.000 pesos. Inversiones RTA S. Santa Mónica, 200 lucas. Eso por lo menos. Esas son público. Como sus acciones. Estoy diciendo que no todas las empresas tienen que ver con el tema de Piñera, pero en gran parte de eso sí. Y por ejemplo, la mayor cantidad, que son 2.080 millones de pesos, tiene que ver con esta venta de LAN que deja amarrada precisamente Sebastián Piñera antes de asumir la presidencia de la República, y que durante, ya cuando él y ella era presidente, se hacen estos pagos que le terminan aportando 2.081 millones de pesos a Renovación Nacional. Cuando te financia, insisto, en las empresas, ¿qué hay que hacer? ¿Vas a votar ley en contra? No, estamos en contra de la ley de pesca porque la verdad atenta contra la pesca artesanal, contra los recursos, se explota indiscriminadamente y todo. No, pues cuando cagaste con la plata, tu campaña. Porque aquí estamos hablando de lo que llega al partido, ¿no? Lo que cada uno de ellos, para lo que va a diputar un cupo parlamentario, más encima tiene que hacer, el que va de concejal, el que va de alcalde, etcétera, etcétera. Y esos son otros gastos. Así se financia la política en Chile. Si te financia tales empresarios, tú le respondís a esos empresarios. ¿Qué le vaya a andar respondiendo a los guanes que te eligieron? ¿A quién le importan? Claro, porque ya te eligieron y ahí sí, ya eres tu dueño y vas a estar 4 años donde pase lo que pase, no te puede el electorado revocar tu elección, sino que tiene que aceptar nomás ya que pasen los 4 años y después de los 4 años ver si lo reeligen o no. Claro. Pero durante esos 4 años, pucha, que la pasaron bien. Entre puerquitos la cosa. RN en estos momentos solicita investigar presunto delito de cohecho cometido por Sebastián Dávalos. Están ahí barro para allá, barro para acá. Así está la cosa. Qué lástima que esta información importante de Sebastián Piñera, la gente de la nueva mayoría no la va a poder ocupar. Porque es hipermiente. Claro. Mala cosa. Así con Tatán Piñera. ¿Qué lo hubiera pensado? Yo jamás me hubiera imaginado a Sebastián Piñera haciendo este tipo de cosas. Jamás. Nunca. Oh, obvio. Es como que jamás yo me hubiera imaginado que Andrés Velasco era de derecha. Bueno, yo ayer me desayuné. Casi me dio un soponcio, casi me desmayé. Por sus declaraciones. Comparto la... una frase que dijo una militante de la nueva mayoría. Andrés Velasco está infiltrado en la concertación. Yo creo eso. Es una especie como James Bond. Sí, sí. Porque llegar a ser precandidato haber sido ministro, claro, infiltrarse hasta ese punto. De hecho, en 1998, Andrés Velasco decía, hay que privatizar todo, Codelco, todo público. ¿De quién fue ministro, además? No sé, de Patricio Elwin, ¿no? ¿De Sebastián Piñera? ¿Fue ministro? No sé, ¿de quién fue ministro? ¿Quién? No sé. Andrés Velasco. No sé. ¿No fue ministro de Bachelet? No, estoy loco, es un gobierno de Bachelet, un gobierno de izquierda, porque no soy pesado, deja de hacerle juego a la derecha tú. ¿Ah? ¿Fue de Bachelet o no? Es que, deja, ¿pero puede? Deja googlearlo, mija. Pero si no sé, pues ¿por qué te burlas de mí? ¿Pero por qué te burlas si no sé? No me acuerdo. Fue ministro todo el periodo del pasado gobierno de Michelle Bachelet, ministro de Hacienda. Uno de los favoritos ese de Bachelet. Ese ministro de Hacienda, ya, me acuerdo. ¡Qué loco! Y obvio que todo el gobierno, porque... ¿Cómo engañan a la presidenta, güey? Que son malos los asesores, oye. Sí. Son malos. Y estoy buscando aquí en Google, y dicen que participó en las primeras de la nueva mayoría. Y salió segundo. Salió segundo en las primeras de la nueva mayoría. Y segundo todavía, o sea, por eso digo, tiene que ser, pero muy buen... infiltrado. Está como para contratarlo. La quinta columna es una alpargata al lado del po. Qué loco. Qué loco. ¿Y ahora quiénes lo acusan de ser de derecha? La nueva mayoría. Misterioso. Era uno de los ministros regalones de la presidenta Bachelet. ¿Cuántos otros habrán infiltrado y que no lo han descubierto todavía? Oye, sigue la pelea, aparte de Twitter, entre Benavide y Quitral, entre Hugo Gutiérrez y Rossi. Hay una columna bien virulenta de Hugo Gutiérrez, se contó contra Rossi en el mostrador. Se llama Rossi entrará para acá, el Estado soy yo. Ah. El Estado soy yo. 35 altos funcionarios públicos de la región de Tarapacá, entre los cuales destacan el intendente, los seremis de gobierno, deporte y trabajo, los directores de Servio, Corfo, Junqui, Indap, Sename, Cernapesca y del IPS, aparecen en los WhatsApp respondiendo a las órdenes de Fulvio Rossi. Toda una trama de conspiraciones, montaje y coordinaciones usando recursos públicos con un solo objetivo, maximizar el poder del senador. Aunque con ello se destruyeran personas, se perjudicara a la región o al propio gobierno. Esa es la historia que develan los chats filtrados en el grupo PS Recargado, creado por el propio senador y que, además, se administraba personalmente. Aquí no hablamos de meros comentarios impropios entre amigos, como pretenden hacernos creer, sino de la captura del Estado de la región por parte de un caudillo omnipotente, literalmente todo poder. Al más puro estilo del Rey Sol en la Francia absolutista, las maniobras de Rossi nos dicen de él, con total descaro, en Tarapacá, el Estado soy yo. Así empieza la columna de Hugo Gutiérrez en contra de su amigo, Fulvio Rossi. Lo cierto es que las personas en dicho espacio virtual no actúan ni son interpeladas en su condición de personas naturales, sino a partir de los cargos públicos que ostentan. En función de temas que afectan a lo público, es así como el seremi de gobierno primo hermano del senador Luigi Scioca aparece dando cuenta en el chat de una entrevista en el que ataca a un diputado de su coalición y a sus colaboradores. El seremi en primer término no fue entrevistado para hablar de asuntos privados ni en su condición personal, fue entrevistado como autoridad de gobierno, oportunidad en la que actúa en función de las órdenes del senador y frente al cual rinde cuentas. Una acción que escandaliza y que, entre otras cosas, vulnera principios democráticos tan básicos como la separación de poderes. El jefe del seremi de gobierno es el ministro, no el parlamentario, y su agenda debe ser la del gobierno, no la de un caudillo. Esto a propósito de que da cuenta este whatsappeo, de que se habían concertado también para perjudicar en términos de imagen a propio Hugo Gutiérrez como diputado allá. Recordemos que esta pelea empieza ya en la zona y después toma las redes sociales en términos de los financiamientos de Fulvio Rossi. Cuando empiezan a aparecer las boletas de una asesora de Fulvio Rossi, un poco antes de eso, Hugo Gutiérrez acusaba de que las mineras financiaban a Rossi y que él votaba a favor de ello. Fulvio Rossi, que dicho sea de paso, también votó a favor de la ley de pesca. Vamos a la ley Longueira. Y es el rostro de la reforma educacional, sí. En el Senado, Fulvio Rossi. el que ha dado y ha sido rostro, incluso no sin escándalo, recordemos que incluso se mandó a cambiar porque le habían quitado la presidenta de la comisión en el Senado que está viendo la reforma educacional, y después le dijeron, tranquilo papi, ¿ah? Déjese a botella de whisky, venga para acá. Y lo pusieron de nuevo en esa comisión fusionada que fue Hacienda con Educación, y que sacaron adelante la ley de inclusión escolar que terminó beneficiando a los particulares subvencionados en este país. Yo no entiendo cómo estás en una coalición donde tus socios hacen eso. ¿Tema que tiene que ver con eso? Claro. Esto no es un tema aislado. Por ejemplo, ahí está hablando del PS recargado, era un montón de gente el PS. Uh-huh. Reloaded. ¿A quién se le habrá acudido Fulvio Rossi, así como viendo Matrix, así como, ay, podíamos ponerle un PS recargado? Buena idea. Puta que soy bacán, Joan. Y creamos el grupo PS Recargado. Chistoso. Pajarones. ¿Qué busca este señor? Este señor obviamente busca poder, pues quiere ser el más bacán de los bacanes. Fulvio Rossi, pues. Claro, pero también ahí hay un problema de futuro. Sucede que el diputado comunista quiere... Hugo Gutiérrez quiere ser vecino. Senador, obviamente. Y entonces tiene ahí la pugna con Rossi porque él es senador y lo más seguro que va a ir a la reelección. Entonces ahí está el meollo del claro, problema. Ese es el tema. Ahora con binominal seguramente podrían los dos ser elegidos, pero es difícil. Uh-huh. Además, como está la situación política en este momento, PS recarga, los votos recagao, son cada vez menos. Dice Marcelo Reyes, PS recagao. De hecho, empecé a hablar hasta ahí ese día cuando aparecieron el tema de los WhatsApp y todo lo demás. Se supone que hay una denuncia de parte de Fulvio Rossi, una querella. Porque habrían obtenido esta chat a propósito de un celular que habrían robado a una periodista que estaba ahí en ese grupo. Asesora de Fulvio Rossi. Uh-huh. Eso por lo menos dijo Rossi. Y que era muy grave el delito. Recordemos que tras descubrirse este WhatsAppeo, varias autoridades en la región de Tarapacá han sido funadas. Recordemos un chat en particular, una conversación en la que se refieren a los indignados que hicieron marcha, se recordarán, también sí. Pueden revisarla ahí en radiovillafrancia.cl, la marcha de los indignados, en Iquique fue eso, hueones patéticos, así hablan de los indignados de la zona, después los que iban con reunión y si ustedes tienen razones, pues hueones patéticos, mira, ¿cuánta gente contaron? Muy poca. Bueno, fueron los indignados, hueones patéticos, a funar al intendente, que tuvo que salir arrancando, de hecho, en un auto. Y otros más. Miel sobre hojuela, en una coalición fraterna y amigable. Y ahí salen los mismos patriarcas de siempre. No, es que esas diferencias nos demuestran que nosotros somos democráticos y todo. Y al final siempre han tenido una misma línea. Uh-huh. Y siempre han votado de la misma forma. Pero no, porque esas opiniones disidentes demuestran el espíritu democrático y las distintas visiones que dentro de la Concertación ha tenido una sola. O la nueva mayoría, perdón. Una sola. Porque lo que importa es el resultado que se termina haciendo en términos de políticas públicas. En términos de política de Estado. Y esa ha sido a favor de las grandes empresas. Uh-huh. ¿Cuál es la disidencia ahí? Pero ojalá como venga lo alguien que... como medio a salvarnos. Ojalá. Y haga un capitalismo mucho más lindo en este país. Y se suma a esta posición de la que planteó Fidel Espinosa, diputado, que lo comentamos hace un rato en la votación de ayer. Uh-huh. Que comentó que cómo les había engañado con la ley de Tratado de Libre Comercio anterior. Un Tratado de Libre Comercio que se firmó el último día del pasado gobierno de Michelle Bachelet, uh-huh, junto con la ley del Mar Austral, pero que se había votado por lealtad. Claro, y que le habían metido la cuchufleta del Monsanto. Exactamente. Uh-huh. Así es la cosa. Entonces ahora, ¿cómo vamos? Uh-huh. Oye, ¿cuándo fue este acuerdo como nacional entre los partidos después del tema de la corrupción y todo partidos. El tema, los siete partidos, no se dijo que, o sea, que la idea era aprobar todo lo que tiraran ahí a las cámaras. Y resulta que ayer se rechazó algo nuevamente y se siguen rechazando uh-huh. proyectos. Sí. Pero este acuerdo no era para aprobar todo. Todo lo que venga del Ejecutivo. Esto no venía del Ejecutivo. Ah, ya. De hecho, es más, ayer pueden ver el video, esto queda registrado. Los únicos que defendieron a rajatabla al gobierno fue la UDI. O sea, fue un buen acuerdo. No estoy bromeando. Mm. Pueden verlo, hay video. De hecho, se quedó registrado porque ayer empezó a las 4, terminó como a las 6:20, 6:30 más o menos. Y cada vez que intervenían los diputados de la banca UDI y los diputados UDI, la alianza, respaldamos completamente al ministro. Respaldamos la decisión de la presidenta. ¿Oye? No nos intrometamos en ese tipo de cosas. Esperamos, ellos están haciendo lo mejor por el país. Por tanto, ¿para qué nosotros queremos saber más cosas y todo el tema? No, con la información es suficiente. Y esperamos de que esto ayude también a la economía y estar. Intervenciones de los diputados de la UDI. Si no me cree, qué véalo. Claro, pero este no es un gobierno socialista. Sí, po. ¿Y por qué la UDI está defendiendo al gobierno? Porque la UDI le hace el juego a la izquierda, po. Ah, son buenas personas. Mm-hmm. Y ya. Los socialistas son sociolitos. Uh-huh. Entonces ahí está el problema. No se llevan. Mm. Por eso es. Po. ¿No será que en un tiempo más nos vamos a desayunar y Bachelet va a seguir gobernando con la UDI? ¿Y la nueva mayoría se va a la oposición? Yo creo que la nueva mayoría se va a la UDI también. Y se hace un solo partido. Ahí está la Unidad Nacional, po. Claro. Y según Giorgio Jackson, lo que sucedió con Sande es negativo. Por supuesto que esto es negativo para el movimiento estudiantil, pero es difícil tener un vocero con tan poca representatividad en lo que dice. Giorgio Jackson. Ahora, recién. Uh-huh. ¿Por qué es negativo? No sé. Porque está en contra. Ojo, estamos hablando de vocería, no estamos hablando de cargo de representación, son cosas distintas. Uh-huh. Sí. Yo sé que suenan igual y parecen, pero en términos conceptuales son muy distintos. La Confecho, por suerte, o algunos para desgracia, depende, no funciona como el Congreso. Si la posería no están representando al resto, se les dice. Claro, se la sacan. No, y puede ser cualquier universidad que esté en la vocería, porque en el fondo es la vocería de la Confecho, no es la vocería de sus universidades. Ni de su persona. Uh-huh. Exactamente. Entonces no sé qué daño le puede haber hecho esto a la Confech. No, porque hay cuántas universidades son las que, cuántas federaciones y universidades participan en la Confech, son como, no sé, 50. Puede ser cualquiera. Entonces que salga la Católica es como que da lo mismo, o sea, una más nomás. ¿Por qué tendría más importancia? ¿Porque él salió de la Católica? No sé. Le tiene un cariño especial, pero que eso, porque puede llegar a ser algo negativo para la Confech. Entonces, se supone que dentro de la Confech todas las universidades son iguales. Uh-huh. Tienen la misma representación y tienen la misma posibilidad de ser representativo con un vocero. Uh-huh. Por lo tanto, no uh-huh. implica. No. Por eso, lo que dije al principio, de que son voceros de Confech, no son voceros de sus universidades. Por eso, uh-huh. claro. Así que no puede ser, no. Ahora, lo otro es que no puede haber una universidad más importante que otra dentro de una confederación como es la Confech. Uh-huh. ¿Mm? Todos claro. tienen la misma posibilidad y tiene la misma responsabilidad y tiene la misma representación dentro de esa organización. Uh-huh. Por lo tanto, no porque sea la Universidad Católica tiene que tener al vocero, o digamos en el futuro que fuera la Universidad de Chile, porque uh-huh. son las universidades que tienen más prestigio. Prestigio y más historia dentro del mundo universitario en este país. Uh-huh. Pero eso no significa que ellos sean los que tengan que ser los representantes siempre. Uh-huh. Cualquier universidad tiene las mismas posibilidades y tiene los mismos derechos. Uh-huh. ¿O será que también se tendrá esta visión de que hay una también hay una élite universitaria, que claro, unos son claro. mejores que otros? Hay quienes lo consideran así. Acuérdate uh-huh. cuántos años siempre se habló de los estudiantes de la Cato o de la Ponti. ¿Ah? Que era una forma de decirles... La Ponticuica, por ejemplo. Después ya se habló de la Ponticuica, pero eso de la Ponti usado antes y no era en forma de menosprecio. No, pues era de cuico, por la Ponti. Claro, era como nosotros estamos en un nivel superior, estamos uh-huh. a otro nivel, somos de la Ponti. ¿Ah? Uh-huh. O somos de la... De la Cato. De la Cato. Entonces, esa actitud ha sido durante muchos años muy presente. Entonces, ellos se sienten superior, ellos se sienten con un nivel superior. Es más, si uno va a cualquier empresa, de las grandes empresas en este país, o sea, gran mayoría de sus ingenieros, de sus técnicos, o sea, de su gente que trabaja a alto nivel de esas empresas, son de la Cato, luego de la Chile. Entonces, yo conozco gente que sabía de que si estudiaban en cualquier universidad no iban a poder llegar a un puesto alto en una empresa si no estudiaban en la Cato o en la Chile. Claro. Entonces, esa visión que había se ha mantenido. Ahora queda más que nada la historia, pero porque es verdad que hay universidades tan buenas como aquellas. Ajá. Uh-huh. Pero eso es lo que se ha mantenido durante años. Sí, no sé. O sea, no creo que sea bueno generalizar que decir que todos los de la Católica se creen superiores. No. Pero hay una mentalidad sí, dentro o sea, de un, pero una, que tiene que ver con un una... grupo grande dentro de estas universidades que se sienten superiores. Pero tiene que ver con una mentalidad también que está en todos los ámbitos de la sociedad, que tiene con que ver con esto de creerse superior, de ser exitoso, de llegar a un buen puesto para tener más plata, para tener más autos, para tener más casa. Está como en todas las esferas. Mejor. Está en todas las esferas eso. Sí. Pero se da muy fuerte uh-huh. Es que para alcanzar aquello era importante pasar por la Universidad Católica. O sea, en esos años pasar por la universidad ya te da, por cualquier universidad te da estatus. Claro obvio. Que sí, pero era más. Uh-huh. O sea, es que la Católica siempre fue, o sea, ahora yo creo que está como más, de como que entra más gente de todos los sectores de la sociedad, pero antes solamente llegaba élite. Solamente claro la élite. Sí. O sea, yo te digo, en países como Ecuador, Colombia, hasta en México, muchas... profesionales, sobre todo médicos, abogados, uh-huh. ponían su placa en la oficina afuera. Fulano de tal estudió Universidad de Chile, estudió Universidad Católica. Uh-huh. Y ellos, poniendo aquello ya, tenían mucha más cantidad de gente que iba a atenderse con ellos. Uh-huh. Entonces, a nivel internacional tenían prestigio. Entonces, eso le hacía a ellos sentirse en un nivel superior. Uh-huh. Y esa cuestión continuó después con las grandes empresas que se fueron levantando en Chile, sobre todo después del boom económico del año 85-86, cuando se le regaló prácticamente las empresas del Estado a los empresarios que venían recién apareciendo. Y se llenan nuevamente, o sea, empiezan a contratar a gente de esas universidades. Uh-huh. Sí. Entonces, eso es lo que le hace sentirse ellos superiores. Uh-huh. Mm. Pero, sí. Al final, cuando se mueran, se van a ir con la mortaja que no tiene bolsillo, entonces va a ser lo mismo nomás. ¿Ya? Y se los, si no los incineran, se los van a comer los mismos gusanos. Así que no les da un pasar. Bueno, es claro, en fin. Dentro de su vida en este mundo, y se acabó. Entonces, señor Jackson, de los Jackson, no es negativo. ¿Por qué va a ser negativo que salga la Católica de la vocería de la Confech? No es ni más ni menos que el resto. Y listo. Claro, o sea, no tendría por qué perjudicar a la Confech esta actitud, para nada. No, pero esto va a ser una polémica que va a cruzar en términos periodísticos. Estoy de acuerdo con lo que dice el profesor. Los periodistas pasqueros que allá asumen, allá se refiere acá a Santiago, que los voceros de la Confech deben ser por antonomasia los presidentes de la FECH y la FEUC. Uh-huh. No, una instancia de confederaciones, claro, tiene mayor representatividad, por eso la universidad grande, y generalmente incluso por voto y demás, se entiende por la importancia. Pero eso lo termina decidiendo, insistimos, la misma instancia. Son voceros nomás. Son voceros. Voceros. Uh-huh. Nada más. Exacto, claro. Es una voz que es mandatada por un conjunto de gente. Uh-huh. Y si no está en acorde con lo que se señala en términos conjuntos, listo, otro vocero. Claro, otra vocera. Su opinión personal no tiene por qué implicar, ni tampoco su posición política, sino que tienen ellos que, como dice Toño, ser, claro, por ejemplo, el parlamentario puede bases. Votar a conciencia, o sea, ni ahí se pasa por buena parte. A conciencia de los empresarios, sí, vos. Bueno, sí, pero a lo que voy es que, para ponerlo en términos simples, yo voto a conciencia, no como me lo piden mis electores, ni como mis representados, a los que supuestamente yo represento. No, yo voto a conciencia porque tengo valor y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera. Y ellos me eligieron por mis valores, los que nunca salen a relucir cuando están en candidatura. No, porque en la sonrisa, obvio, y en ese soy 100% terreno, no sale la parte de los valores, claro, que generalmente tampoco digamos que los tienen. O sea, tienen valores específicos. Tiene familia, tiene amante, tiene esto y un montón de otras cosas más que se van descubriendo. No, la probidad y duro con la delincuencia, y los locos están metidos en corrupción y todo. Al final, eso. Hay gente que dice, no, eso es una gotita. Chile no es corrupto. Chile es corrupto. Chile es corrupto. Sí, esa es la verdad. Que no, que es un llamado a la larga. Chile es corrupto, weón. Mira para el lado, weón. Tenía autopista que nadie quiere, weón. Te las pusieron ahí. Tienes que pagar por todo. La diferencia es que hay gente que le alcanza para pagar eso. Pero la mayoría no nos alcanza. Pero no nos vengan a decir que Chile no es corrupto. ¿Por qué es corrupto? No nos vengan a decir que el problema y el flagelo de la droga, ustedes instalaron la droga acá. La dejaron, la financia, las manejan las policías. Persiguen, sí, persiguen la marihuana y dejan pasar toda la pasta. Po. Pero es que no es dejan pasar, no es mirar la vista, controlan eso. Claro. Chile no es corrupto. ¿La dónde? Sin respetar ni siquiera la poca legislación mediana, pequeña, frágil, en términos medioambientales, se la pasaron toda. Mirá, los pelambres compró a la gente. Está demostrado en un juicio. Y lo compró indirectamente porque no lo puede hacer directamente como empresa. Porque es una ilegalidad. Entonces, le compró unos terrenos y de ahí sacaron la plata para los millones de dólares para pagarle a otros dirigentes y tener los permisos y todo el cuento de que habían llegado a un avenimiento ahí con la gente, que fue el dirigente pasado de Caimanes, recordemos, y pudieron talar el tranque el Mauro. No nos vengan a decir que Chile no es corrupto. ¿Ah? Y todo funciona así, po. Pero es que, ¿por qué te dicen que Chile no es corrupto? Porque esos güeyes son amigos de esa gente. Porque esa gente trabaja con ellos. Porque y hay gente que tiene que salir y decir, bueno, que si cagamos, cagamos todo. Pero acá la cosa es súper simple. La mayoría decide. Se supone que eso es lo que venden como democracia. Bueno, la mayoría decide. La mayoría queremos que no se vayan a la cresta. La verdad, queremos que se vayan todo. O sea, que empecemos de cero. No, se puede empezar de cero. ¿Por qué no? O sea, en la última elección presidencial, el 60% ganó la abstención. Sí, claro. Pero que vamos más allá del tema de números y de la cárcel. Pero me refiero vamos a la mayoría. Vamos al tema de fondo. Vamos al tema por qué se sigue defendiendo. Porque yo estoy apuntando hacia el tema del progre, de que no son todos, de que hay gente buena y todo el tema. Bueno, Chile es un país corrupto. Chile es corrupto. De hecho, sorpresa cuando te encontré con alguien no corrupto. Pero la regla es Chile un país corrupto. Cuando tú miramos los contratos de las concesiones, cuando miramos todas las garantías que tienen las empresas, cuando no hay recurso natural en el país que no haya sido privatizado, que es un eufemismo para decir robado, y es un eufemismo para decir que se lo entregamos a esto porque estos güeyes nos pasaron plata. Y que salga gente a decir Chile no es un país corrupto, y que los que están diciendo que Chile es un país corrupto, güey, le están haciendo daño al país. Porque son casos puntuales. ¿Qué caso puntual? Caso puntual porque nos vamos enterando por gotera. Pero no, esto no es un caso puntual, es sistémico. Exacto. Si entramos a revisar a todas las empresas, porque si les da el coraje de poder investigarla, vamos a descubrir que todas pasaron plata de forma irregular. Y decimos irregular porque la verdad, no por hacer un eufemismo, porque la ley en términos tributarios es tan maricona, porque la ley en términos de delito tributario es tan penca, pero fue construida con ese suque, porque fue rebajado. Incluso la colusión, recordemos, en el gobierno de Ricardo Lagos se eliminó. Es una pequeña falta, no hay nadie en el poto y para el otro lado. Ese es el tema. Entonces paremos de decir que no los metamos a todos en el mismo saco, pero están en el mismo saco. Los que no estén en el mismo saco, que salgan a demostrarlo. Pero no vengamos con esta cosa de la presunción de inocencia cuando jamás, para ustedes, hemos sido culpables toda la vida. Siempre somos culpables. Yo estaba revisando, a propósito de la crónica de la muerte del asesinato, bien digo, de Ezequiel y Diego, en Valparaíso. Todos los medios, incluso medios progres, los matan porque estaban rayando. ¿Te consta? No, ya apareció un video. No, sí, no estoy diciendo eso. Sí, ya sabemos cuál es la verdad. Estoy diciendo lo que se dijo. Porque se construye una realidad. Y mucha gente la cree. Y empieza a repetirla. Y empieza a opinar sobre eso. Estaban rayando. Bueno, puta, yo no justifico que hayan matado porque están rayando. Pero igual están rayando. Entonces igual, eso es justificar. Y no estaban rayando. Es más, nunca se terminó de hacer ningún rayado. Ni se hizo nada. Salió inmediatamente y el chico que lo hizo salió a reconocerlo públicamente. Pero se construye realidad, se hace violencia desde los medios, se hace violencia. Y de repente veis programas y veis a los mismos giles de siempre. Ahora veis a los hijos de ellos. Para que digan que hay una renovación. O sumemos a este otro que se sumó a la coalición. No es que está representando una voz, se sumó a lo otro. No cambió nada, se sumó al otro. Porque eso es lo que ocurrió. O sea, yo encuentro que hay gente maravillosa, weón, coherente, consecuente dentro del Partido Comunista, pero el Partido Comunista, en términos oficiales, en términos concretos, se sumó a una coalición neoliberal. No al revés. La Concertación no se sumó al Partido Comunista. De hecho, decía Carlos Cariola, bueno, un ministro del Interior a propósito de Burgos se sumó a una coalición en la cual está el Partido Comunista. No, usted se sumó a una coalición en la cual está la Democracia Cristiana. Es distinto. Exactamente. Guanabarzúa. Pero es que no tiene que ver, insisto, más allá de los adjetivos. El tema es lo concreto. A lo que quiero llegar es que dejemos de, más allá de tapar la realidad con un dedo, vamos al tema de fondo. Acá en la protección, todo sistema... Yo siempre trato de ver un tema, un contexto histórico, porque uno puede tomar una cosa mucho más amplia. Todo sistema ha tenido sus defensores, y entre los defensores del esclavismo también habían esclavos. Obvio. Porque son distintas posiciones que hay entre medio de la cúspide, que también son privilegios, y que también de una otra manera tienen ciertas cosas. O sea, hay gente que defiende el modelo probablemente no estando en la cúspide, pero que tiene opciones. Por ejemplo, puede viajar para donde quiera. Yo me acuerdo cuando hablaban de Joanny Sánchez y decía, ay, no me puede viajar. Bueno, ha viajado por todo el mundo, pero no me puede viajar. Bueno, fíjate. Ella que no puede decir lo que piensa. Los vecinos y uno mismo, yo no puedo llegar y viajar. Te weón. Bueno, voy a dudar, nadie te va a pescar. No podí ni viajar dos regiones más allá, por loco, si no tenéis plata. Entonces, hasta aquí estamos hablando de una cosa que ocurre. Chile es un país corrupto. Chile es un país corrupto. Hay gente que no lo quiere ver, hay gente que no lo quiere asumir y no nos gustaría que fuera así. Pero Chile es un país corrupto. Las pruebas están en tu cara. Le quieren poner, bueno, un montón de peaje a la gente del norte de la región metropolitana. Gente en Lampa. En Lampa hay un puto semáforo. Un puto semáforo. Y le van a poner 5 portales. Un puto semáforo. Y ni siquiera le han mejorado a Santiago. Si se, no tienen micro a las 20 y 30 horas, 12 de la noche, cercano ahí en la estación Mapocho, cagaron. Se quedan tirados en Santiago. ¿Qué? O tienen que llegar a camino los Chéver, bueno, a ver si alguien los pesca. Y la gente que dijo, no queremos portal. ¿Qué hizo el Ministerio de Obras Públicas? Lo aprobó igual. ¿Para qué? Para una empresa. ¿Qué paga? Plata. ¿Qué no, pero siquiera? les vamos a hacer caletera. Para que vayan y tengan opción y todo el cuento. Todos sabemos dónde llegan las caleteras. A la autopista. No digan que no. Ahora dijeron que no iban a hacer, que las caleteras iban a ser constante, que iba a estar... Puta, en 1995 dijeron lo mismo. Dijeron lo mismo y al final no lo hicieron. Y lo otro es que las caleteras son súper angostas. Por lo tanto, los tacos, hora y media, dos horas para llegar a Santiago, en un trayecto se puede hacer en cuánto, 40 minutos menos, 30 minutos. Entonces no digamos que Chile no es un país corrupto, digamos que no quisiéramos que lo fuera. Digamos que, no, es que yo conozco al político tanto bueno, ¿cachai? Y que lo demuestra. El tema acá es que Chile es un país corrupto. Algunos dirán, incluso sociológicamente, mucho antes de la dictadura y mucho antes, para allá siempre estuvo la corrupción. Sí, el tema es que la dictadura institucionalizó una forma de la corrupción. No hizo en términos de consenso, ni de acuerdo, ni nada. Si no te gustaba, balazo en la cabeza. Si tenéis suerte, porque si no te pasaran unos carniceros que se divertían todo el rato contigo, ¿para qué aprenderían? Y que están libres en este momento y andan por las calles tranquilamente, porque todas las penas han caído sobre los generales, sobre la alta élite que gobernó en esa época, pero contra el torturador son poquísimos los que han sido llevados a la justicia. Hay montones que andan dando vueltas felices de la vida porque saben que no les van a pasar nada. Hay otros que fueron alcaldes. También, sí. Insisto, esto tiene que ver con un tema sistémico. Y ya la gente empieza a levantarse y empieza a enojarse. La verdad, con ninguna receta. Así, muy instintivamente en muchos casos. Probablemente no con toda la brillantez y genialidad que muchos de los que dicen y tratan de ultrones probablemente quisieran. Tampoco proponiendo nada. Pero, y esto es un tema generalizado por lo demás, no es un tema aislado de Chile. Funciona así. El 1% más rico del mundo funciona así. No es un tema que es solamente de acá. Si hay que destruir una aldea, se destruye. Si hay que destruir una comunidad, se destruye. La verdad, lo que importa es la economía. La economía que siempre anda llorando que los pobres, este, como decía alguien acá recién, y bueno, son los primeros, bueno, en chupar la teta al Estado. ¿Quién salvó a Wall Street? El Estado de Estados Unidos. A regañadientes, decía, puta, esto es una medida socialista, nada que ver, pero la verdad ya es necesario. Tenemos que salvarlo a ellos. Mucha gente se quedó sin casa. Ciudades como Detroit quedaron en quiebra. Pero no importó un pepino. Y más encima los bancos se dieron el gusto, bueno, de algunos aceptar y otros no aceptar. Algunos nunca pagaron. Porque el Estado, la administración, Bush, republicano, no había ninguna exigencia. Se las pasaban porque eran el Estado y había que salvar y punto. Oye, pero ¿qué nos van a pedir a cambios? Nada. Puta, y uno va a pedir, ah, estos güeyes quieren todo gratis. Revisemos las empresas, porque ¿con cuántas usufructan del censo? No, capacitamos y tenemos buenos profesionales. ¿O han pagado con las plata de todos? Sí, pues. La mitad del sueldo que recibe la mayoría de la gente que trabaja y que gana una miseria en la grande empresa. Bueno, la mitad del sueldo lo paga prácticamente el Estado. En políticas pro empleo, en políticas pro crecimiento y un montón de cosas que exigen. Pero no, ellos no quieren todo gratis, pues, bueno. No, porque son los flojos, weón, los que quieren todo gratis. Parimos, pues, weón, este es un país corrupto. ¿Ah? Bueno, si no fuera por eso, no habría multimillonarios, po. Y en términos de eso, el que calla, el que omite, el que deja, legitima. Entonces, paremos eso. Hay una declaración de la FECH ante los hechos de represión que ocurrieron ayer. Recordemos que la FAU también fue desalojada sin permiso. Entraron fuerzas especiales, incluso tuvo que llegar el rector Ennio Vivaldi hasta el lugar a discutir con carabineros. ¿Y usted a pito de qué echaron? Están justificando delito en flagrante, según ellos. Porque habían dicho en primera instancia que tenían permiso para poder acceder. Y llegó el rector y dijo, bueno, el permiso de una universidad, recordemos que tiene autonomía y todo lo demás, lo da un rector. Después viene este subterfugio que le dieron a carabineros la potestad de decir que si ellos consideran que había un delito infragante pueden llegar y entrar. Esto fue publicado ayer. Hoy ha sido un día de alerta para todos aquellos que se han manifestado en contra de los cambios educacionales que se han exigido durante años desde las grandes mayorías del país. Desde la mañana se han realizado marchas territoriales en distintas regiones, toma en el Minedu y el Instituto Nacional, para finalizar con una masiva concentración en Plaza Italia que se transformó en marcha por la Alameda. El movimiento por la educación está despierto y el mensaje ha sido claro. Exigimos una nueva educación para la nueva sociedad. Sin embargo, aún no vemos respuesta de las demandas ni del gobierno ni de parte de los actores dentro de la institucionalidad chilena y de forma contraria. Vemos cómo se reprime la organización estudiantil, llegando incluso a generar episodios tan lamentables como el ingreso violento y no autorizado a las dependencias de nuestra universidad, la FAU particularmente, la Facultad de Arquitectura. Denunciamos este tipo de práctica porque tienen como único objetivo desarticular al movimiento social y acallar a miles de voces cansadas de la injusticia y la desigualdad. Hoy día, más que nunca, ha quedado claro que las transformaciones solo se podrán llevar a cabo a través de la organización y de la movilización que aspira a hacer de Chile un país diferente, más justo y democrático. Firma la fecha. Ahora, nos envían desde La Moneda, fotografía. Estudiantes se manifiestan frente a La Moneda. Ya está el guanaco ahí y fuerzas especiales. Qué bonito. Ahí está, insisto. En la Plaza de la Ciudadanía. Muy bien. Plaza de la Ciudadanía, que está siempre con Valles Papales. Uh-huh. Nos vamos despidiendo de este matinal. Recuerden, mañana hay día de movilización. Estaremos atentos también de lo que te vaya ocurriendo el 21 de mayo a través de la página, a través de las redes sociales. No vamos a estar en matinal porque nos vamos a abocar de lleno a eso. Aparte porque también hay gente que viaja para allá el 21 de mayo. Y hay, ojo, no solamente en Valparaíso, que concentra, sino en distintas partes hacen movilizaciones. Sigue atento con eso. Bueno, y en el contexto del asesinato de dos jóvenes estudiantes que estaban participando de la marcha estudiantil del pasado jueves, 14 de mayo. Va a estar muy presente mañana eso. Uh-huh. Muchísimo. Chicos, chicas, el micrófono. Bueno, yo me despido. Nos escuchamos nuevamente mañana. Y eso. A movilizarse nomás. Adiós. Es. Yo por mi parte me despido y les deseo un buen fin de semana bien movido. Un abrazo para todos. Nosotros nos retiramos, recuerda, a las 2 de la tarde, esperemos sin problemas, que han tenido algunos problemas técnicos estos últimos días, el Noticiero Ciudadano. Pero va, las informaciones, y hoy día no es viernes, así que va a decir Cerro a la Izquierda, pero no. Sigue con la promoción, hoy día ¿qué va? La hija de Afrodita en la noche. Yes. Y va, ¿cierto? En la previa, y el 21 de mayo. Sí, pues. Me parece que hoy un gran abrazo, saludo y mucha fuerza para nuestra compañera Inés. Sí, así es. Que va a cariño para ella y su hija. Exactamente. Por unos exámenes que va y le lleva los exámenes al médico para cachar qué onda. De todas las enfermedades raras que puede tener. Claro. Exactamente. Bueno, mucha suerte a la Inés allá, que le vaya a ver los exámenes y que se retiró antes por lo mismo. Nos despedimos, un abrazo gigantesco a todos y todas, y nada, pues gracias por acompañarnos y también por generar este diálogo, y a todos los analistas de Twitter, a los Navasales, a los Navia, también les mandamos un saludo, muchas gracias, que estén muy bien, y nosotros nos reencontramos lunes, ojo, nos tomamos el viernes sándwich porque no queríamos molestar a Alfonso. Qué bueno, gracias. Queremos más tocatas en Radio Villa Francia. Pero la próxima semana Alfonso va a estar 2 días a la semana. Fijo. ¿Cuánto? 2. Sí, pero ahí está, hoy día nomás, po. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, va a tener. Y lo vamos a hacer considerar alguno con Joaquín que pidió por expresamente. El lunes y el viernes. Oye, mandamos un saludo gigantesco también a Bolívar, que anda En Argentina. ¿Qué? No, de toda la gente que, o sea, las personas que han seguido comprando entradas de post-tallarinata. Sí, que bueno, sí. Oye, que gente que no pudo venir y que se perdió, que están exquisitas. Sí. De hecho, quedamos debiendo plato y todo el tema. Yo agradezco, yo sé que había gente esperando allá, pero estaba terminando de ocupar y más encima después hubieron justo reuniones para variar. No hay día de descanso, no sé. Y eso es bueno, por un lado es cansador, pero qué bueno porque hay mucha movilización, hay muchas cosas y hay mucha gente activándose y moviéndose. La raja. Pero a todos muchas gracias por los tallarines y a las cocineras que se las mandaron. Sí, bueno, excelente. Yo me comí así un plato gigante que me mandaron pateramente. Me dijeron, oye, ¿para qué tanto? Pero era gigante. Y te lo comiste todo. De una. Menos a la Rulo que nos obligó a hacer salsa de nuevo. Pero bueno, sí que le mandamos un saludo y agradecimiento a todos por confiar en el trabajo de la radio y aportar con un granito de arena en ese sentido y comprar su entrada igual, a pesar de que no podían venir. Cierto. Buenísimo. A todos y todo eso, que no fueron poca gente, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos reencontramos el lunes. Chao. Hasta el lunes. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Ya, bueno, estamos aquí en la marcha del 1 de mayo, todo el pueblo que ahí está combatiendo contra esta reforma laboral de cartón que quiere imponer el gobierno. Y mandamos saludos a toda la gente que escucha Radio Villa Francia, la labor que hacen como medio de comunicación hace muchos años ya al servicio del pueblo, levantando la voz de nosotros y haciéndole la pelea a los medios de comunicación de los poderosos, de los ricos, que eso lo muestran una parte de la verdad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Y la conciencia que solo crece y se fortalece. Lucha, conciencia y